Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a dar, dispuestos a transmitir radio en vivo y en directo, radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe del sonido, soy Jordi Monfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, a ver si vamos dando ya paso a la primavera que falta hace. Vaya invierno más largo, lleno de temporales, lleno de gripes, lleno de virus. Bueno, por lo menos creo que vamos a tener un cuatrimestre final de temporada muy apetecible. Y os vamos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, grandes contenidos, grandes experiencias para que sigáis disfrutando de vuestro programa favorito, de La Rosa de los Vientos. Esta noche tenemos Chispa y Muelle, revista científica, revista divulgativa que llega al conocimiento por el desconocimiento, siempre patrocinada por el Grupo Tomatone. Gracias a él podemos estar aquí y se lo tenemos en cuenta, se lo tenemos en cuenta, bueno, en cuenta corriente, porque este hombre no paga ni a la de tres. Bueno, pues con Pepín Trey, nuestro querido editor, vamos a desarrollar, aparte de la editorial, pues también asuntos variados que han sido seleccionados escrupulosamente por un grupo de expertos. Hemos estado Pepín y yo hace unos minutos viendo qué posibilidades tenía el programa de esta noche, y como la cosa era ínfima, pues hemos optado por algo seguro, o sea, temática segura, esa que te da la audiencia fija. Bueno, pues ahí va, por ejemplo, la primera andanada, el Código Menéndez. ¿Quién no ha oído hablar del Código Menéndez? Pues siempre que hablamos del Código Menéndez, pues audiencia, sube la audiencia. Bueno, pues por ahí bien. Y luego, pues elementos útiles para nuestra vida cotidiana que también suscitan la atención del respetable, como por ejemplo el sacacorchos. ¿Quién nos ha preguntado por el origen, por la utilidad del sacacorchos? ¿A quién hay que atribuir el invento de semejante artilugio? Bueno, pues hoy toda la verdad, todo lo que usted quería saber sobre el sacacorchos, lo vamos a contar en Chispa y Muelle. Hombre, ya sé que son recursos fáciles, que bueno, pero a veces los programas hay que sacarlos adelante como sea. O sea, si hay que tirar de lo seguro, donde sabes que no vas a resbalar, pues dices, bueno, ¿qué podemos coger, Pepín? Bueno, pues saca el Código Menéndez, que es el recurso, y el sacacorchos, que siempre, nunca falla. O sea, pues con eso, y con vuestra consulta, rosa.vientos@ondacero.es, conformaremos esta revista. Ya sé que será una revista de transición, que a lo mejor los asuntos no son cumbre, pero bueno, nosotros estamos aquí para aguantar un año entero, y a veces los programas brillan más y otras veces son más socorridos. Así que hoy, venga, Código Menéndez y sacacorchos. ¿Qué se le va a hacer? Utilicemos nuestra profesionalidad para sacar adelante esta revista de hoy. Vamos a ver. Tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy hablamos de Krishnamurti, ese personaje tutelado en principio por la teosofía y que luego evolucionó de forma y manera independiente, creando una legión de seguidores. Pues todo el power flower, todo lo de los años 60 en la costa oeste norteamericana, pues giró de alguna manera en torno a las enseñanzas de Krishnamurti. Personajes como John Lennon, como Jim Morrison, se fijaron mucho, incluso presidentes, escritores, intelectuales, Henry Miller. O sea, que hubo mucha gente muy pendiente de lo que este hombre quiso ofrecer a la humanidad. Muy interesante la vida de Krishnamurti. Vamos a contarla con Jesús y Carlos. Luego conectaremos con Agustín Alcalá para averiguar cosas interesantes. Por ejemplo, que el director de la NASA quiere rescatar el proyecto Hubble. Y eso nos resulta muy interesante, muy valioso. Pues veremos a ver por dónde discurre la NASA en los próximos años, difíciles años, donde hay que afrontar, por ejemplo, el reto de la conquista de Marte. También diremos que hay una sensación ahora mismo en la prensa norteamericana, y esta no es otra, sino que una ballena ha remontado varios kilómetros el río Delaware, uno de los ríos históricos para Estados Unidos, donde han ocurrido tantas cosas en la formación de aquel país. Bueno, pues una ballena ha entrado por el estuario, ha remontado varios kilómetros y ahora mismo no se habla de otra cosa, la ballena del río Delaware. Y luego también que hay un fuerte movimiento ecologista de defensa de los animales que aboga por la desaparición del foie gras. así de contundente suena esto. Dicen que se utilizan técnicas tremendas, técnicas de mucho castigo para que los animales engorden de forma exagerada y así poder extraer mayor cantidad de foie gras. Bueno, pues de ello vamos a hablar con Agustín Alcalá y cómo está el movimiento ecologista, el movimiento conservacionista en los Estados Unidos. Tendremos correo electrónico, tendremos mucha información azul y verde, por ejemplo, que ha aumentado, y eso nos alegra, se ha incrementado el número de osos en la cornisa cantábrica. Parece que esta especie emblemática de nuestra fauna ibérica pues ya no corre tanto peligro como hace 20 años. Hablaremos de este asunto. Y también hay otras curiosidades médicas, científicas, ecologistas, que iremos comentando en azul y verde. Somos europeos y qué, con un húngaro que ha decidido crear un gran centro comercial de 5.500 metros cuadrados. El metro está más barato ahora mismo en Hungría, no nos engañemos, que en España, y estas cosas se pueden hacer. Un centro comercial dedicado al sexo, con cines, videotecas, tiendas, vamos, que un centro ideal para la familia, para pasar una tarde. Pues el niño puede ir al sex shop, el padre al cine, la madre comprar las prendas de última moda. 5.500 metros, un proyecto además aprobado y protegido por el gobierno magiar, por el gobierno húngaro. De ello hablaremos. Y luego en los escrúpulos, gente sin escrúpulo, pues tendremos una lista de inventos difíciles de asumir. Hay personas en el mundo que se dedican a crear, utilizan la imaginación, el magín, y desarrollan inventos difíciles. ¿Para qué vamos a contar otra cosa? Bueno, pues vamos a daros esa lista de inventos difíciles, de inventos imposibles, que además causa sensación en Internet. Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Siempre, siempre, siempre afrontando con ilusión cualquier reto imaginativo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, gran revista divulgativa, gran revista científica, revista para toda la familia en definitiva, la revista patrocinada por Grupo. Grupo Tomatone. Nuestros gran mecenas, eso sí, pagar lo que se dice pagar. Todavía estamos esperando un gesto. Mi querido Pepín Trey, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy asombrado y sí, contentísimo al oír la cuña publicitaria de Grupo. Sí, sí, sí. De que hubo una tormenta de ideas. Es preciosa. Dice, ¿cómo podemos ofrecer el producto? Muy bonito. Pues una voz que llegue desde atrás, ¿verdad? Efectivamente, que llegue desde el fondo y que sugiera todo lo que Grupo Tomatone puede sugerir y puede aportar a la radio y al mundo en general. Hombre, lo que hacía falta es que aportara ya, quiero decir, que el, sí, el pingüe, ¿no? Porque, o sea, está bien todo, ¿no? Pero sí, parece ser que... Vamos, a lo mejor podemos parecer pesados, ¿verdad? Al pedir, pero es que no llega. Y nos gusta comer también a nosotros. Claro, sí, que no llega. Dice, hombre, sí, yo tengo, sí, la factura está, sí, ya, pero es que ahora falta el albarán. Parece ser, yo he estado hablando con un pasante. El encargado. Vamos, el que pasa. Cuando tú le pides, el te pasa. Pasa totalmente. Y entonces te da una disculpa. Una disculpa. Esto creo que es una disculpa. Dice que es que falta. O sea, que tienen que... El albarán no está firmado. No está firmado. Parece ser. Y el talón este cuando llega, hombre, maestro. Le he dicho así. Le he dicho, maestro, ¿qué pasa? Sí, en un acceso de confianza, sí, ¿no? Sí, de confianza, claro. Para tener, hombre, al fin y al cabo, es un tete-a-tete. Le he dicho, ¿qué pasa, maestro? No le puedo decir nada. Digo, ¿esto cómo lo interpreto? Esta exclamación que hace usted al principio, es una onomatopeya que me enseñó Tomatone para estas ocasiones. Tomatone es muy suyo, sí, muy suyo. No, y maneja bien las onomatopeyas, las maneja muy bien. Bueno, pues mientras que esperamos lo deseado, sí, no cunde. Vamos, ¿no?, con la revista de hoy. Vamos a la revista de hoy y nuestro editorial. Yo creo que clarifica mucho lo que la gente se ha venido preguntando durante el día que dejamos atrás. La ministra de la vivienda, María Antonia Trujillo, ha dicho que va a hacer pisos de 25 metros, sí, para poder solucionar este grave problema, sí. Porque hay muchos españoles que no encuentran piso. Entonces, ya por fin tenemos la idea. Tenemos la idea. Pisos de 25 metros. Eso sí, si hay familia numerosa, podemos aumentar a 35 metros. Sí. Hombre, ya con familia numerosa, sí, sí está justificado ese aumento. Si no, me parecería un desperdicio. La verdad, porque vamos, en 25 metros, incluso yo me parece que esto es una oferta generosa. Bueno, pero mira, estamos en un momento de bonanza. Sí, hay que aprovechar. Y hay que aprovechar, si puedes dar 25 metros, pues lo das. Efectivamente. Entonces vamos a explicar en este editorial acerca de los materiales que se deben emplear para la construcción de estos pisos de 25 metros. Sí. Luego, si podemos agruparlos, es decir, si alguien prospera y va comprando, sí, pues puede comprar 4 pisos y hacer uno de 100. Claro, pero eso ya atenta contra la viga maestra. Exactamente, contra el muro de contención. O sea, eso hay cosas que no puede ser. O sea, si estás utilizando panderete, sí, tú utiliza panderete. Entonces, eso sí, porque puedes hacer unas subdivisiones. O sea, esto va en el meollo de este asunto, sí, está en si estamos utilizando, si estamos hablando de lo que el doble racilla. O sea, el tabique de hueco o el doble hueco. Exactamente. ¿Eh? O sea, la ministra Trujillo quiere soluciones. Pepín, aportemos soluciones. Hombre, yo creo que hay que volver al panderete. Hay que volver al panderete, efectivamente. Sí. Porque el muro de carga como tal, lo único que está haciendo es someter a una serie de presión familiar, que eso luego se nota en el carácter. En el carácter. En cambio, en 25 metros, lógicamente, tiene que haber un recogimiento, tiene que haber una armonía. O sea, eso es por el bien de la convivencia. Exactamente. Vamos a distribuir las estancias. Bien. En 25 metros. ¿Cómo podemos distribuir un piso de 25 metros? Pues yo le daría 10, por ejemplo, a la huerta. 10 a la... porque conviene ya. Cuando tienes lo que es tu propio hábitat, pues yo creo que conviene tener huerta. También porque ese consumir los productos biológicos, yo creo que eso engrandece. Eso engrandece. O sea, vamos a ver. Entonces, 10 metros para la huerta. Sí, 10, 12 metros para la huerta, efectivamente. Vale, nos quedarían 15 metros. 15, pues vamos muy bien. Pues vamos estupendamente. Porque, ¿de armarios cómo anda esto? O sea, está contemplado. Está contemplado lo que es el almacenamiento. Almacenamiento. Vamos a poner dos armarios empotrados. Dos armarios de... se pueden poner de... podemos hablar... estamos hablando... estamos hablando de... en centímetros. Vamos a hablar en centímetros de 60 por 20. 60 por 20. 60 por 20, dos armarios voy apuntando aquí para enviárselo, sí, a la ministra más que nada. Efectivamente. Con eso puedes guardar. Por ejemplo, puedes guardar camiseta y medio. O sea, una camiseta con manga normal, la de con manga, y luego otra sin manga. La recortada, muy bien, la muy bien. Grupo. Muy bien, entonces, ¿cocina ponemos o no hace falta? No hace falta. ¿Cuarto de baño? Viene, pues tampoco, o sea, no es que no haga falta, pero es prescindible. O sea, ponemos uno comunal. Sí, porque lo que puedes hacer es en toda la parte de huerta, lo que yo recomendaría es montar estanque. El montar ese pequeño estanque... Alberca o estanque. Entonces eso cumple funciones múltiples. Eso no solamente puedes lavar la verdura, sino que a la vez, pues oye, puedes darte un lo que se llama el refresquerol. El refresquerol. No falta la ducha completa, simplemente el refresquerol. O sea, te refrescas y... Un refresco. Y además que se puede hacer de una manera familiar. O sea, ahí tenemos a los nipones, que ellos hacen ese baño común, sí, y entonces es lo que yo creo que esta buena señora pues pretende, que haya esa unión, que por fin se conviva. Entonces, lógicamente, como no queda sitio, porque la televisión sería un dispendio en cuanto a lo que es decímetro cúbico. Sí, sí, sí. Entonces sí. Eso va fuera. Entonces el salón lo dejamos sin televisión. No, eso va fuera. Ahí se hace aparcamiento. El salón va aparcamiento. O sea, el salón se puede utilizar como garaje. Sí, eso es que es lo suyo. O sea, cuando la familia se va a dormir por la noche, en ese momento se introduce el coche en el salón. No, el coche ya debes introducirlo desde el primer momento, porque quiero decir, no, más vale que ya esté dentro, porque fuera no vas a poder meterlo. O sea, eso ya se construye siempre alrededor del vehículo. Se coloca primero el vehículo. Efectivamente. Y en torno al vehículo se crea la casa. Eso es. El que tenga 4x4 sale beneficiado. Efectivamente. Hay ciertas licencias. Entonces parece ser que el que tenga este tipo de vehículos va a poder contar con 85 centímetros más de cota. O sea, le eslora. Vale, en cuanto a las habitaciones... No hay. Ah, no hay habitaciones. No hay. Habitaciones no hay. O sea, se duerme en el coche. Se estratifica. Eso, ah, va, sí. eso va estratificado. Eso va estratificado. Simplemente lo que se hace, o sea, esto además se va a hacer con panceta. O sea, esto es porque son casas móviles. O sea, es una casa inteligente. Ah, es una casa inteligente. Inteligente. Es una casa que puede modificarse con arreglo al uso que tú quieras dar de la casa. Sí, o sea, sí, si sí. por ejemplo tú la casa, por lo que sea, por la razón que sea, tú, por ejemplo, te gusta mucho la Fre de Sevilla. Y entonces si tú quieres montar ahí, o el Rocío. El Rocío. Si tú quieres montar el Rocío, pues eso no hay ningún problema. Porque como va en panceta, la panceta se repliega sobre el panderete. Entonces eso lógicamente se impregna y entonces eso pasa a tener una consolidación que te permite a ti disponer de ese espacio, el espacio que antes tenía la panceta, puedes utilizarlo tú y todos tus compañeros y contertulios de la Virgen del Rocío. Entonces van todos, puedes ir con su carreta o carretón. El coro rociero. Coro rociero, efectivamente. Por lo que te gusta, por lo que sea la Sinfónica de Viena, pues también te la traes. Efectivamente, tienes posibilidad, siempre que estratifiques, puedes traer aquí el número que quieras de sí, habitantes sí, sí. y de habitantes. Bueno, bueno. O sea, es habitáculo por habitante. O sea, es dos veces habitáculo. A ver, la fórmula. O sea, dos H menos dos H igual a cero. Partido por dos, cero dos. O sea, ganas 2 sobre 0. Sobre 0. ¿Y en cuanto a dinero? Dinero no hay. O sea, dinero no, esto no... Esto no cuesta. No es necesario. No, porque esto es subvencionado. Esto es subvencionado. Esto va subvencionado. Esto, o sea, esto es una cartilla. Esto se van a dar una cartilla y hay que pegar cupones. O sea, tú lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, sí. si tú inviertes en bonos del Tesoro, tú te gastas a lo mejor lo que sea, la cantidad que sea, de 400 millones de dólares, por ejemplo, en bonos del Tesoro, entonces te sellan una cartilla. Entonces eso, vas pegando tus cuponcillos y cuando ya tienes todas las páginas pegadas ya puedes elegir o vivienda o cacerola, o sea, o juego, porque vienen tres cacerolas, son tres, o sea, de tres, bueno. Son de eso, es una oferta. Sí, la que no se... La oferta. La que no se pega y la del... Es la oferta que demanda. Sí. Claro. ¿Qué demanda? Pues lo que oferta. El teflón. Va en teflón. Va en teflón. Bueno, pues esta es la solución que podemos aportar desde Chispa y Muelle. Espero que la ministra tome muy buena nota, Trujillo. Buena. Ya tenemos la vivienda de 25 metros perfectamente compartimentada. No. Y que te sobra. A poquito que te organices, eso es bueno, va, sobrado. Eso. Claro que sí. Bueno, pues eso en cuanto a nuestro editorial, pero tenemos el gran asunto de Chispa y Muelle, el código Menéndez, que ya entiendo que es ampliamente conocido, que la gente lo ha tratado, que la gente ha discutido, que se han hecho debates en televisión, pero siempre queda algún fleco. Sí, quedan flecos. Sí, porque la... bueno, casi todo lo que queda son flecos. Sí, porque hechos concretos, hechos tangibles aquí en el código Menéndez hay... De momento no hay muchos. Se especula, por supuesto que se especula. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Menéndez? ¿A qué responde este código de este joven? Porque se puede considerar que es joven aunque su edad no corresponde con esa juventud interior. Y ese es uno de los misterios que ya envuelve en sí mismo a Menéndez. Exactamente. El código Menéndez siempre rodeado de enigmas, de neblina, ¿verdad? Neblina. Que de las tres formas puede decirse. Neblina. Efectivamente. Menéndez, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de Menéndez? Bien. Menéndez... la primera noticia que se tiene es a través de un... Él es recauchutador. Él tiene un taller de recauchutados Menéndez, que es de donde él toma el propio nombre. Porque él intenta, su consorte, intenta decirle que esa sabiduría que él intenta luego transmitir más adelante, porque él todavía esto lo desconoce, que lo haga a nombre de recauchutados. Entonces él, eso no le llena. No tiene esa plenitud que sin embargo tiene cuando lo agrupa todo bajo el nombre de Menéndez. Entonces ahí ya surge ese código que se filtra además de una manera casual. Este hombre, fíjate, es que aquí surgen ya las dos tendencias. O sea, este es un hombre que maneja perfectamente lo que es el simbolismo y el combolismo. O sea, lo que es el símbolo y el cómbolo. El símbolo y el cómbolo. El símbolo y el cómbolo. Sí. Él hace un... Él los pesa. O sea, lógicamente es un hombre de ciencia. De ciencia. Hombre, es un hombre, no es... Empírico, no es, empírico. Él necesita... La demostración. La prueba. Eso es. Entonces, él, como digo, maneja simbolismo. Él los... Abre su negocio a las 9:30. 9:30, el primer día de la semana. El lunes. El lunes. A las 9:30, como un clavo. Como un clavo. Tú lo has dicho, como un clavo, a las 9:30, ahí está Menéndez en su negocio. Negocio que desde luego atiende con pundonor. Sí. Entonces, él utiliza una balanza de pesas que él tiene contrastadas, lógicamente, por un hermano suyo. El hermano que ha sido, trabaja en la fábrica de moneda y timbre. Entonces, este hombre es de fiar. Es de fiar, lógicamente. No, sí, si este hombre trabaja en la fábrica de moneda y timbre... Si no te fías de él. Efectivamente. Si no te fías de él. Y él, eso es lo que piensa precisamente Menéndez. Dice, si mi propio hermano trabaja en la fábrica de moneda y timbre, ¿cómo no voy a fiarme yo de esa palabra que para mí es la ley? Entonces, esto lo dijo el lunes, ya a las 9:32. A las 9, sí, no era ya casi. Se había tomado algo ya. Sí, porque a él le gusta siempre viene el negocio con entusiasmo. Con entusiasmo. Se toma, él le gusta mucho el chinchón y el del mono. ¿Y el del mono? Lo que él llama, bueno, luego lo mezcla con Terry. O sea, lo que llama sol y sombra, pero simplemente como una costumbre que es, para él es familiar. Sí, que viene ya de años. Eso es familia, eso es la tradición, eso es lo que él llama la tradición. Entonces ya cuando este hombre se enfrenta, cuando hace ese repaso con respecto a su hermano, hace una primera pesada, porque este hombre, no creas tú, es muy meticuloso. Sí. Él hace una pesada, luego, por supuesto, tiene que contrastar y somete de nuevo a una pesada distinta. ¿Otra vez? En un momento diferente a la pesada anterior. Precisión, o sea, estamos hablando de precisión. Entonces él, lógicamente, consigue, si él está manejando, en el principio, cuando abre su tienda, él está hablando de simbolismos, porque es así, porque es un hombre simbólico. Y, sin embargo, su hermano le plantea en esa doble pesada lo que es el combolismo, o sea, los cómbolos. Los cómbolos. Entonces él, lógicamente, se plantea un diagrama, entonces, símbolo, cómbolo. Y entonces de ahí surgen esas dos sectas, pues se puede decir. Sí. Que es, unos son seguidores, él empieza a darse cuenta, precisamente por estas pesadas, empieza a darse cuenta de que hay una nomenclatura interior. Sí, sí. Siempre que estamos hablando del neumático. Del mundo neumático, efectivamente, lo que se llamaba mundo gusto. O mundo neumático, mundo visión también. De las cuatro formas se puede decir. Efectivamente, mundo visión, o mundo custo, o mundo neumático. O mundo neumático. Bien, estamos refiriéndonos concretamente a la cuarta, al mundo neumático. Bien, en ese mundo neumático, él se da cuenta de que hay un código, digamos, prefijado. ¿Un código prefijado? Prefijado, pero no es de un aspecto reconocible. ¿No? No, precisamente eso lo hace, él eso lo hace a través del símbolo, cuando es capaz de quitarle el cómbolo. Entonces ahí surge de una manera natural ese mensaje, podemos decir mensaje. O sea, que aparece ante él. ¿Ante él? Ante su hermano primero. Ante su hermano. Primero el hermano. Él se fía mucho de su hermano. Él se fía más de su propio hermano que incluso de su propia familia. ¡Qué barbaridad! Sí, él es así. Él es así. Entonces trae a su hermano, digamos que deja, tiene que renunciar a parte de su trabajo, con lo cual pierde, lógicamente, en el escalafón. Este hombre tenía ya el orden 1323 para el próximo ascenso. Le rebajan 700 puestos en el escalafón y él, sin embargo, es capaz de su hermano, por amor y por cariño a fraterno, en este caso, sí, renuncia a ese ex escalafón, que ya es ex. Ex. Alex Calafón. Y entonces es cuando es capaz de hacer ante él, ante su propia mirada, para que se convenza absolutamente de esa doble. O sea, entonces ya surge el cómbolo. O sea, estamos ya en el cómbolo. Neumático cómbolo. O sea, ya se ha obrado el prodigio en el taller. Pero de una manera velada. Lógicamente esto ha sido solamente de una manera privada. Privada. Entonces parece ser, hay Morcillo. Morcillo, es ¿sí? curioso porque además, fíjate que está... ¿Morcillo o Jarrete? En este caso es Morcillo. Morcillo. En este caso es Morcillo, es el inspector Morcillo. El inspector Morcillo está siguiendo los pasos... Un hombre osco. Osco. ¿Casquivano? Osco. Casquivano, a veces, cuando le quedaba tiempo en la osquedad, se dedicaba a la casquivanía. Pero vamos, dedicaba más tiempo a la osquera. A la osquera. A la osquera. ¿Qué le quedaba algún rato? Pues porque, hombre, lógicamente no vas a estar osqueando. Todos durante... tenemos una vida. Claro que sí, una vida privada y un impasse. Entonces, sí. Morcillo. Entonces aquí aparece porque se juega... Observarás que se crea también a la vez un código paralelo de las tres M's. ¿De las tres M's? De las tres M's. Morcillo. Morcillo, Menéndez y Manolete. ¿Por qué sabía yo que ibas a decir Manolete? Pues son cosas de... Es que es así. Esto es así. Empatía. Entonces surgen las dos sectas. Podemos decir que van interpretando esos símbolos. Y son, además, encontradas. Uno son el hermano Pirelli y todos sus seguidores. Y los otros, lógicamente, lo que hacen es defender a Michelin. O sea, lo que se llaman los Michelines. Entonces, hay un enfrentamiento entre los hermanos Pirelli y los Michelines. Sí. Sí, pues claro, es evidente, estoy dando todo tipo de pruebas, claro. Bueno, pues, qué bien. Bueno, sí, nos han quedado flecos, ¿eh? Luego seguiremos un poquito más. Nos han quedado flecos, el código Menéndez debe ser abordado en toda su extensión. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego el código Menéndez, el sacacorchos, tantas y tantas cosas, tantas y tantas emociones. Pues sí, lo hacemos luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es que es tremendo esto de la acción-reacción. Fíjate que hemos comentado en el editorial, ¿verdad? De pasada. Y en el boletín de las dos ya estaba la ministra respondiéndonos. La vivienda... digna para todos, ¿verdad? Sí, dignidad, vamos, me parece, tal y como está considerado que dignidad es un metro cuadrado por persona, o sea que en ese tipo de módulos pueden vivir hasta 25 personas. O sea, 25 dignidades. 25 dignidades. Dignidades. Bueno, en cuanto al código Menéndez, claro, también la gente se pregunta por el uso que se le ha dado a lo largo de los años, sí, al código Menéndez. El código Menéndez se le ha dado muchísimos usos. Lo que pasa es que siempre ha quedado un poco en entredicho. No ha llegado nunca a manifestarse con claridad. Incluso se han malinterpretado, ¿verdad? Sí. Más de una vez, sí, es cierto. Yo me acuerdo, una de las cosas... ¿Tú te acuerdas de las camisas Louis Vuitton? Sí. Bien, la camisa Louis Vuitton es un derivado. O sea, era directamente los seguidores del hermano Pirelli. El recauchutado de los hermanos Pirelli era la consecuencia directa, se manifestó en la camisa Louis Vuitton. Sí, Louis Vuitton. Luego estaba otra parte de la camisa Ike también, que era un homenaje a Eisenhower. A Eisenhower, cuando Eisenhower le daban algún tipo de homenaje. No sabemos todavía exactamente por qué. No llegó bien a percatarse. Él no se percató, porque él no estaba en contacto con la industria europea. Claro. Él era un hombre que, es más, aborrecía la industria europea. Él defendía la industria estadounidense. Como su nombre indica, efectivamente, Eisenhower. Y sin embargo, la industria europea, pues, no la tenía en cuenta. Claro. Incluso había un cierto desprecio. Pero, sin embargo, este código Menéndez sirve a veces también, lo mismo que sirve unas veces para enturbiar esas relaciones, otras veces las amansa y las balsifica. Sí. Las balsamáficas. Es como un bálsamo en una palabra. Ah, el bálsamo. El bálsamo, que luego surge ya el bálsamo, lo que se conoció como bálsamo bebé. Sí. Y luego el bálsamo de las mariposas. El bálsamo de las mariposas. Dani Hightower, que fue un monstruo. Un monstruo de la música. Inmenso. Un inmenso monstruo de la música. Y de los, además de los, de los, de los, de los coleópteros. Los coleópteros, los coleópteros también. Era coleóptero, efectivamente. Bien, entonces podemos ver con esto, con estos comentarios, que las aplicaciones del código Menéndez es lo que se conoce, porque luego hay una parte, desde luego, desconocida, ¿no? O semi desconocida, que desde luego nosotros ya iremos entrando, iremos quitándole el mito y dejando lo que de manera práctica se ha podido aplicar a la vida cotidiana dentro de lo que es, desde luego, esa relación con los seres queridos, que se manifiesta a veces no solamente por un entroncamiento, sino que también es a veces por diversificación. Hubo otros códigos. ¿Has entendido esto? Sí, ¿no? Eso sí. Hubo otros esto, códigos. Esto, lo que acabo de decir. La frase esta. Lo del falsificador, ¿no? No, la frase completa. Ah, no, la frase completa no, perdóname, no. Es que estaba bien, hombre. Esa frase era buena. Ah, que no la has pillado esa. No la he pillado. No, decía, bueno, que existieron otros códigos. Dime. Hubo otros códigos, pero no están en este. No está, efectivamente, tú lo has dicho, tú has puesto el dedo de la llaga. Existieron, pero no están en este. Entonces surge, como digo, esa pugna, que es donde lo habíamos dejado y donde de momento vamos a dejarlo, surge esa pugna entre estos dos movimientos, los movimientos enfrentados, lo que son los seguidores de Michelin y estos seguidores del hermano Pirelli. Entonces el hermano Pirelli en principio se hace un poco con la hegemonía de lo que es el recauchutado, pero aplicado al mundo anímico. O sea, lo que es el, cómo recauchutamos el alma. O sea, el alma tiene pinchazos. Porque el mundo de la tachuela es un mundo que está ahí, te agrede. Y el espíritu se escapa por ahí. Claro, en el momento que efectivamente el espíritu es el que va en forma de paloma, ¿no? Porque el es trino. Ese es un trípode. Es un trípode, pero no, ese no me refiero, más a lo que es el alma, lo que se llamaba el ánima mater. El ánima mater. El ánima mater o mater ánima, que de las tres formas puede ser. Bien, pues eso en cuanto al código Menéndez. Sí, esto es, digamos, aquí lo hemos dejado un poco, o sea, hemos tocado dentro del chiste muy bien lo que es letras. Introito, es un introito. Dentro de la parte literaria, letras. Pero luego nos falta también la parte científica. Que es, ahí lo tenemos. Aquí está la muestra, vamos a las diapositivas, por favor, si te parece, sí. Pepín, bajemos la pantalla. Bien. Efectivamente, primera pues, diapositiva, mira, efectivamente, ahí está. Aquí lo que tenemos es la época, aquí tenemos la época glaciar o pleistoceno. Aquí vemos una cornamenta de ciervo rojo. Cornamenta de ciervo rojo, lo que se llamaba Tyrannosaurus Rex, que también puede llamarse. De las tres formas podría llamarse. Aquí vemos un humanoide, que puede ser un humano también. Cogiendo la cornamenta del ciervo. Efectivamente. Y aquí le vemos introduciendo la cornamenta en una jarra o vasija. Efectivamente. Y eso es precisamente lo que nos da la pista. Estamos hablando de la época, como he dicho, glaciar o pleistocénica. También de las cuatro formas podría llamarse. Aquí vemos en la siguiente diapositiva al humanoide levantando la cornamenta. Sí, levanta la cornamenta, efectivamente. Una de las dos. Una de ambas, porque él es poseedor de ambas. Lleva la suya. De ambas dos, efectivamente. Y algo ya inserto en la punta. Sí, aquí es donde surge, efectivamente, es lo que se llamaba los cristales épicos. O botellón, que era el nombre que recibía técnicamente. O sea, esto surge lo que es ese cristal épico, que era como se denominaba, eso surge de la glaciación. De la glaciación. Por eso estaba nombrando el Tyrannosaurus Rex. Sí, claro, asociado. Asociado, lógicamente. Entonces, como ya hemos nombrado al Tyrannosaurus Rex dos o tres veces, ya le dejamos, porque se ha quedado perfectamente delimitado de qué tiempo estamos hablando. Exactamente. Entonces, aquí ya estamos en la glaciación, surge, como he dicho, este cristal épico o botellón, que ahora parece ser que dicen, no, es que esto es un término que se está utilizando actualmente. No, el botellón se lleva utilizando indefinidamente. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, siguiente diapositiva, aquí estamos, Imperio Romano. Imperio Romano. Bien, el Imperio Romano no tenemos nada que decir. Pues pasamos enseguida, Edad Media, bien. Que están en una fiesta verbenera. Exactamente. En un castillo. Se tiene el recipiente, se tiene esa botella, que es, lógicamente, la consecuencia de lo que se llama, y ya he reiterado en numerosas ocasiones, el cristal épico. Cristal. Entonces surge la manera de tener que buscar, digamos, el contenido. Aquí vemos en esta diapositiva al preboste, al preboste medieval, sí, capitoste, introduciendo el dedo en la botella. Exactamente, el dedo en la botella. Parece que tiene problemas. Sí, no, perdió el dedo. O sea, quiero decir, no, siempre tuvo un dedo menos. Un dedo menos. Este era, le llamaban cuatro dedos de la mano derecha. Claro, la izquierda no, la aquí, izquierda mantuvo claro, lo suyo. Claro, entonces el preboste se plantea la necesidad. Lógicamente, entonces se ve que un preboste no puede estar perdiendo dedos indefinidamente. Entonces ese preboste dejaría, o sea, no podría, porque además tienes un número limitado. Porque claro, lógicamente, si tuviéramos, por ejemplo, 26.425 dedos, pues entonces sí te permite un desarrollo en el tiempo, pero claro, lógicamente, teniendo 10, ahí estás a un atisbo de quedarte, es un desastre. Desdedado. Un calamitoso. Calamitoso. Lo que se llama calamitoso. Calamitoso. Entonces, se necesita algo. Algo. Efectivamente. Y aquí es donde surge también la figura que ya hemos tratado más de una vez, esta grandísima figura histórica, Urduluk Nok, que fue el primer hombre, Homo erectus ya, que se da cuenta de que empieza dándose cuenta de que la piedra como tal es portátil, y a partir de ahí la desarrolla, y es el origen del acueducto de Segovia. Sí. El acueducto de Segovia, que está hecho de una manera pétril. Pétril. Y esto fue porque alguien se empezó a entretener, ¿verdad? Empezó a colocar piedrecitas. Sí, y darse cuenta además de que la piedra es capaz de moverse o de ser movida. Porque las piedras, o sea, moverse, quiero decir, si tú esperas que tengan voluntad propia para que se desplacen, no se consigue. O sea, o se consigue desde luego, pero hace falta bastante tiempo. Sí, más tiempo que si la mueve una persona ajena a la propia piedra. La famosa teoría del petromóvilis. Exactamente, petromóvilis. Petromóvilis, lo dejamos ahí, petromóvilis, sí, está estupendo. Petromóvilis. Bien, entonces ahora ya entramos en esta diapositiva, fíjate, quiero, te señalo perfectamente, porque aquí ya se ve a un pueblo, concretamente es la Baja Baviera, que están reunidos toda la Baja Baviera y están intentando cerrar, porque ellos lo que hacían era ellos no querían cerrar al vacío, ellos querían cerrar lógicamente al lleno, o sea, no, porque claro, que vamos a, o sea, no conseguimos nada, cerrando algo que no tiene contenido, claro. No, entonces eso se lo plantean, lógicamente hay un consejo de sabios que dice, efectivamente, si lo planteamos así y si vosotros lo planteáis así y con ese respeto y con esa buena voluntad que habéis venido, yo os diré que sí, que es cierto vuestro pensamiento, entonces debéis pasar un paso más. Entonces empezaron a cerrar al lleno. Efectivamente, al lleno. Entonces, por eso se utilizó como primera bebida simbólica o combólica, dependiendo también del tipo de recapitulación que lleve, se utiliza el vino. El vino, que es del verbo venir. O sea, es lo que vino. Vino. Es lo que vino. Lo que vino. Lo que vino. Lo que vino. Una demanda popular, una invocación, y entonces se soltaron 6 millones de palomas, blancas y negras. Entonces las se fueron. Las palomas, obviamente, volaron. Se perdieron. Sí, se perdieron. No se les volvió a ver. Porque las palomas son... No, de hecho, no ha vuelto a ver palomas ya en la Baja Baviera. En la Baja Baviera ninguna. Ninguna. Están todas más por correos. Sí, hay ciertos sitios donde ellas se han afincado. El caso es que el vino quedó envasado. Exactamente, porque lógicamente el vino es ese contenido. Y entonces ya sí. Entonces se intentó hacer con un tronco de haya. Pero lógicamente ahí había un problema simplemente de dimensión, ¿verdad? Era un problema de dimensión. Entonces ahí es donde aquí sí se empieza a atribuir a que es esa inteligencia humana, o sea, la rueda. Sí, porque una vez cerrada la botella, sí, se planteó la siguiente necesidad. Efectivamente, que es se hacía se utilizó, fíjate, y esto es curioso también, porque la NASA, cuando en los escritos de la grasa de la NASA, sí, utilizan la lanzadera. Dicen que ellos, es la lanzadera. Lanzadera. La lanzadera, que fue una especie, pero claro, ellos no lo especifican. Dicen, no, fue una especie, claro, que nosotros, a través de una... Sí, pero lo dejan ahí. Velado. No, efectivamente, velado. No, la lanzadera precisamente se hizo como solución a poder otra vez recuperar ese contenido que tenía la botella. Entonces, si estamos como estamos en la Baja Sajonia, eso se lanzaba hasta o bien Macedonia, o bien las tierras laponas, por lanzadera. Entonces esa botella viajaba y tenía un punto, digamos un culmen, que era el Stromboli. El Stromboli. El Stromboli, sabes que se calcula que eso se está en unas temperaturas superiores a lo que es, por ejemplo, la temperatura en Córdoba, 40 y tantos grados más ahí en Stromboli. Stromboli alcanza más de esa temperatura. Más de esa temperatura. Que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Entonces se produce una especie de fermentación. Ellos esperaban que por una fermentación, gasificación y concentración, lo que hiciera es que surgiera ese tronco de haya minimizado, como ellos lo habían hecho, porque lo habían recubierto con un papel con estopa, lo que llamaban estopa. Estopa. Con estopa. Y entonces eso, lógicamente, por presión, que hiciera bascular esa botella hasta que llegara a su punto, lo que llaman el punto eje. El punto eje. O sea, ese no funcionó en absoluto. Claro, porque el principal problema era sacar el corcho, ¿no? Sí. Bueno, en principio ellos no pensaron. Ellos no tenían... eso fue un problema posterior. O sea, primero las botellas se abrían por impacto. Efectivamente, lo que hacían era, de una manera graciosa, quiero decir, de una manera, pues bueno, simpática, era golpearse mutuamente los bebedores, los degustadores de este líquido. Lo que hacían era darse en los piños, se puede decir de una manera popular, golpearse en los piños con las botellas. Con las botellas. Con las botellas. Lógicamente, las botellas, el vino, se sabe que tiene que estar en reposo. Entonces, lógicamente, un vino que esté alterado por esa fricción. O sea, que el resultado no era bueno. No era bueno para el vino. Y además, incluso para el bebedor, porque no podía conseguir el extraer ese líquido. Claro. Entonces, aquí ya interviene una de las más grandes figuras que estamos tratando, Gutenberg estaba trabajando, lógicamente, él estaba trabajando en la imprenta, no, eso no lo hizo en dos ni en tres días, él estaba trabajando y puliendo, y entonces él ahí trabaja por analogía, dice, A es AE como I es AO. Entonces, A es AE como I es AO. Es AO. Esto a nosotros no se nos ocurriría nunca. Nunca. Pero estamos hablando de Gutenberg. Claro, eso sí. Gutenberg eso es otra cosa. Es un hombre mucho más poderoso. Entonces le queda la U. Y entonces dice, lógicamente, entonces aquí es donde tiene que estar el quid de la cuestión. En la U. Entonces le llama Sacacurchus. Porque no utiliza la U, digamos, como comodín, como... Porque lo que hace, además, es eso lo combina muy bien. Para eso Gutenberg era un maestro. Sí. Porque lo que combinaba, él conocía perfectamente a Maimonides, entonces lo que decía era utilizar el famoso tratado de Maimonides. Llámole. Lo que es el émbolo con el eje cóncavo. Sí, entonces, sí. Ahí sí. Entonces, ya es cuando crea, lógicamente, se da cuenta de que por esa analogía, al quedar esa letra liberada, tenía que ser la clave. Entonces, simplemente lo que hace es fraccionarla. O sea, la U, digamos que se compone, según él, de dos segmentos que van enraizados a lo que es esa línea infinita de puntos. Exactamente. Y volvemos a la primera diapositiva. Claro, porque si vemos la cornamenta del cérvido... ¿Qué nos recuerda la cornamenta? La U. Lógicamente, la U. Claro. No hay otra letra tan parecida a una cornamenta de Bambi. O padre de Bambi, de Cebato, como... ¡Qué maravilla! Como la U. Debemos dar gracias siempre a Gutenberg, esta conexión espacio-temporal, ¿verdad? Sí, cómo conectó la glaciación con Gutenberg, ¿eh? Sí, sí. Era muy habilidoso. Para esas cosas era muy habilidoso. Él se movía con mucha facilidad en el espacio y el tiempo. Y eso, lógicamente, le permitió tener la imprenta. Y la imprenta, además, él consiguió una imprenta móvil. O sea, él era una imprenta que tan pronto la podía instalar aquí como la podía instalar allí. Allí. Entonces... ¿En cualquier punto de la habitación? En cualquier punto. O aquí o allí. Lógicamente, lo que no... O sea, si estaba aquí, lo que no consiguió es que pudiera estar allí. O bien, si la tenía instalada allí, pues no conseguía poder imprimir aquí. No. Ya. ¿Entiendes? Sí. Esa diferencia en el espacio, pero no en el tiempo. Claro, yo pensaba que era por los enchufes. No, porque él lo hacía. No, era todo. Era un trabajo manual. Era un trabajo manual. Corporal. Era más corporal, porque con un solo brazo no conseguías casi nada. No, ahí tenías que ponerle empuje. Hacía falta fuerza. La primera imprenta hacía falta fuerza, hombre. Claro, pues aquí le vemos en esta diapositiva. Efectivamente. Sí, ahí está. Ahí. Mostrando el sacacorchus, el primitivo sacacorchus. El sacacorchus. Entonces, lógicamente. Bueno, él era de ascendente vasco, lógicamente. Entonces, ya cuando ya todo esto lo pulió, ahí mira, ahí le vemos sí, recibiendo el Nobel. que está con Edison. Bueno, está precisamente, están los dos, están abrazados, bueno, de alguna manera, están como celebrando ese éxito común que han tenido, Edison por lo suyo y él por lo... El sacacurchus. El sacacurchus, efectivamente. Y a partir de ahí, pues, eso fue un sin parar. Sí, un lo que pasa es que un sin vivir. Lo de la imprenta, pues tapó todo lo demás, claro, y por eso no lo hemos conocido en su faceta de inventor de sacacurchus. Claro, y tenía más cosas que, bueno, ya iremos viendo, porque desde luego este hombre era un pozo sin fondo, un pozo sin fondo. ¿Y qué era Gastón? Gastón, bueno, ese era amigo de Nemo, era de capitán, pero el capitán Nemo era y se le ha dado, hombre, no digo yo que no tenga méritos tiene Nemo, pero era como, ¿sabes? Sí. Uy. No quisiéramos aquí, sí, ¿verdad? No, tampoco sin levantar falsos testimonios. Sino, pero. Uy. Bueno, pues aquí viene Martín. Sí. Y tenemos consultas para Pepín. ¿Tú tienes dudas, de todas maneras? ¿Tienes dudas tú? ¿Sobre el sacacurso? Sí, pues sí, te ha quedado alguna duda, algo de algún detalle de Gutenberg o algo. Hombre... Tú pregunta, ¿no? Con confianza, con confianza, amigo. Me ha quedado más dudas sobre el humanoide con el... Con el cervato. El cervato. Con la testud y eso. Sí. Bueno, es que eso ya sabes lo que pasa, que como estamos manejando los cómbolos y los símbolos, pues lo mismo eso es atribuible al cómbolo. Al cómbolo, eso es. Olvídate del símbolo, vete al cómbolo. Consultas para Pepín Tré. Bueno. Queridos Pepín y Juan Antonio. Hombre. Qué bonita entrada, ¿eh? Sí. Muy bonita entrada. Sobrado. Muy bonita entrada. ¿Cómo se nota ya la madurez, verdad? Sí. El interés, el cariño y cómo le ponen. Cómo arraiga, ¿verdad? Sí, cómo arraiga. Sí, es precioso. Una maravilla. ¿Puedes leer otra vez el encabezamiento, por favor? Sí. Dice, bueno. Queridos Pepín y Juan Antonio. Bueno. Es que me emociona ver cómo crecen. Preciosísimo. Los calificativos, que además es ¿cuántas veces? Tres veces, precioso. Y luego además esa cita en común, precioso, muy bonito. Dice lo siguiente, toma nota. Bueno, eso, si ya con el, yo creo que con el encabezamiento es que... Pues atención porque dice, soy Krupo. Toma, Tony. Vaya. Ya era hora, amigo. Quiero comentaros que lo que tenemos pendiente, lo tenemos pendiente. Así que eso. Joder, pues eso no nos aclara nada. O sea, que como sigáis mencionando ese pequeño desfase entre la publicidad y el pago de la misma, igual me decido y os abono el importe en especias. Por ejemplo, 1 metro cuadrado de hormigón para vuestros pies. Hombre, si tampoco que... Dios mío, hombre. Tampoco hemos querido... No, nosotros, hombre, tenemos interés en que, bueno, en que se nos corresponda, ¿eh? Sí. Pero vamos, que si no puede ser ahora... Bueno, pues nada, hombre, si paciencia tenemos. Y termina José Casanova, Grupo Tomatone, diciendo, sin otro particular que pedir, me enviéis toda la colección de Chispe Muelle. Me despido con un beso, Corleone. Sí, que le enviamos toda la colección de Chispe Muelle. Bueno, nos ha puesto en un brete, ¿eh? Sí. Más que en un brete, en un membrete, ¿eh? Nos va a poner nuestras efigies. ¿Qué carácter tiene este hombre, ¿eh? ¿Y qué le mandamos ahora? Pues un jabón. Yo es que no tengo nada, ¿eh? Le mandamos algo, turbón, peladillas, una peluilla. Eso le puede gustar muchísimo, ¿eh? Las garrapiñadas. Le puedo enviar un libro de mis favoritos. Ay, pues mándale algo. Y un llaverito de la Leti. Querido Juan Antonio, dice Ginesillo, Ginesillo. O Jaime de Barcelona, me gustaría que le preguntaras a Maese Pepín III sobre el señor Pozzi y su relación con él en el pasado. ¿Fue realmente el inventor de Chispe Muelle Pozzi? No. Javier Sánchez dice, querido Pepín III, he estado escuchando atentamente cómo Cervantes escribió El Quijote y tengo una pregunta. ¿No puede ser que el orden de las palabras que en sí mismo encierran el significado moral del Quijote se las cambiara a Cervantes un otomano por un decibelio el kilo de hámster? Pues fíjate, no lo había visto yo bajo ese punto de vista, pero es posible, porque al fin y al cabo el Imperio Otomano, o sea, las palabras que le dio fueron palabras un poquito que no estaba usando el Imperio Otomano. Sí, pero o sea, que son palabras un poquito, hombre, no voy a decir que fueran palabras en desuso, pero sí, desde luego, no tenían, digamos, ese mismo brillo, ¿verdad? Sí. Ese mismo cariz, no tenían el mismo cariz. Hombre, yo desde luego, si tengo que leer, yo me quedo con Santa Teresa, de Jesús, con las yemas, vamos. Sí, porque esto que nos ha puesto el oyente no deja de ser la mera hipótesis siria. Claro. Y a esa pues nunca le hemos hecho caso. Para nada. Yo desde luego, donde estén las yemas... Santa Teresa ya, pues mira, claro, quiero decir que no la he conocido. Pero las yemas son extraordinarias, hombre, extraordinarias. Mi querido... ¡Ay! Amigo Pepín, me llamo José y me corroe la duda y me desespero con este problema que tengo que paso a enumerar. Son tres. ¿Son tres? ¿Un problema o tres? En tres. Un problema en tres, desglosado de la siguiente manera. Sí, Mi primer problema es que necesito saber cuál es la similitud entre el flame y el claim y el pájaro pito. El segundo problema es, sabiendo ya cuál es la similitud entre el flame y el claim y el pájaro pito, ¿qué tienen en común? Y el último problema es si se pueden juntar un flame y claim y el pájaro pito. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Estás escuchando el llanto de Pepín Tré. Se ha emocionado porque esto le... Es precioso. Sí. Yo he tenido oportunidad. Bueno, y me parece que este oyente, ¿quién era? Era José Chema. José Chema. ¿De dónde está? ¿De Valencia? De Valencia. Puede ser Valencia. Un poquito más al norte. Pues la verdad es que se nota que es un estudioso del pajarito pito. Sí. Porque es que precisamente la onomatopeya, o sea, siempre que tú ves una bandada, distingues perfectamente cuando se acerca hasta ti el pajarito pito, y es precisamente por esa onomatopeya, es el fling y el cling. Es decir, ahí está el pajarito pito. Eso y es siempre por lo mismo, es ese fling y ese cling. Sí, es precioso. Maravilla. Oye, es que además, son palabras que las oigo, me pongo. Sí, oye, sí, sí. Nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Es mi infancia. Fling. Es que es mi infancia. Rubén de Gallipienzo. ¿De Gallipienzo? Sí, Rubén de Gallipienzo dice lo siguiente. Creo que todas las preguntas que te hacen son un poco rebuscadas, Pepín. Así que yo simplemente quiero preguntarte algo que desde que el hombre es hombre, todos nos hemos preguntado alguna vez. Sí. ¿Por qué? Por nada. Vamos a detenernos un momento en la respuesta. Por nada. ¿Qué quiere decir Pepín Tré cuando dice por nada entornando los ojillos? Estoy interiorizando. Eres puritita filosofía. Estoy. Estás en tu mejor momento. Interiorizando. Es que yo pertenezco a esa escuela de lo que es la introversión. La búsqueda de uno mismo debajo del agua. Desde Córdoba, Javier dice, de encontrarse orugas canoras en Marte, se puede decir que estas desarrollasen un espacio metafísico para su creación subcutánea y antes del Big Bang se fuesen volando a dicho planeta. No, le saldría el anillo. Exactamente, lo que son anillos. De haber orugas canoras, que por supuesto haylas. Saturno. La duda es si lo que hay es Marte o no. O sea, Marte es lo que tenemos en duda. Sí. O sea, las orugas canoras están. Ahora, que Marte esté, eso no lo sabemos. Que está donde dicen que debe estar, eso tampoco podemos decirlo de una manera clara. Que puede haber una mezcla, por supuesto, entre las orugas canoras que sí están y Marte que no esté. Pues podría ser, exactamente, Flame Kane. Pues ahí nos queda. Con la última. Sí, pues hablando de la oruga canora, dice Miguel que nos envía un documento en el que se confirma una noticia dada en este espacio Chispa y Muelle. Dice que, enterado por vuestro programa de la procedencia de la oruga canora, personéme en el ayuntamiento de Piedrahíta y encontréme con la siguiente documentación en sus archivos. En Piedrahíta, últimos del siglo y primeros del siguiente, siendo la menor, cuarto horas del citado día y fruto del amor entre padre y muy señor mío y madre no hay más que una, ha tenido lugar el nacimiento del primer ejemplar de oruga canora, siendo registrada con el nombre de Clotilde Canora del Corneja. ¡Arriba, Piedrahíta! Gracias, Pepín Tré. Oh, ha sido un placer. Oh, es que es precioso, ¿eh? Sí, es precioso. Ya te Piedrahíta, El grupo también estará contento, ¿no? Me voy encantado. Preocupado. He ido un poquito siempre por lo del grupo. Porque no llega. Ante este mensaje que nos ha enviado, yo ya no sé si decir algo. Claro. Yo estoy un poquito también. No asustado, pero uy, ¿ahora qué hacemos? Si encontráramos un estanco. Pues yo creo que sí. Sí, o horchata. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the one. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues entramos en los monográficos Zona Cero con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estás en plan Krishna. sin embargo, veo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú eres Murti, ¿no? Me lo tenía. Claro, yo cuando anuncio a los oyentes, vamos a hablar hoy de Krishnamurti. Murticia. Claro. Tenemos aquí que hablar de un personaje peculiar, cuando menos peculiar. Sí, peculiar y un líder espiritual en toda regla, Krishnamurti son de esas personas que han marcado un hito en la historia de la filosofía y de la espiritualidad. ¿Todo el auténtico? Todo el auténtico, sí. Son de las pocas personas que se puede decir que estamos ante un personaje íntegro, coherente con sus ideas. Él rechazó precisamente pertenecer a una sociedad pseudo-religiosa como era la sociedad teosófica, porque le quisieron crear como un nuevo Mesías, como la reencarnación de Jesucristo. Él fue uno de los que propugnó que no había más maestro que uno mismo, que cuando realmente el discípulo está preparado es cuando realmente aparece el maestro, pero el maestro interno, y siempre renegó de eso, de maestros, de escuelas. Incluso él no quería que se le aceptaran sus dogmas. Son de esas personas que todos aquellos que le han conocido le han fascinado de alguna manera. De hecho, George Bernard Shaw, por citar uno de los que él tuvo un encuentro bastante fortuito y bastante agradable, él calificó a Krishnamurti como una figura religiosa de la más alta distinción y añadió unas palabras que luego han pasado a la posteridad porque se ha repetido en distintos libros. Dijo, es el ser humano más maravilloso que he conocido nunca. O sea, esto yo creo que puede resumir bastante la personalidad de Krishnamurti, además dicha por uno de los grandes sabios, uno de los grandes genios, que era Bernard Shaw. Bueno, pues todo el mundo que le conoció, todo el mundo más o menos coincide en los mismos calificativos. Bueno, pues eso ya nos va dando una idea de cómo es este personaje. Hombre, por otra parte, George Bernard Shaw se pasó la vida opinando de los demás, ¿no? Sí, y criticando bastante. O sea, por eso, que fuera elogioso ya es un mérito, ¿eh? Sí. ¿De qué época estamos hablando, Carlos? Bueno, él nació el 11 de mayo de 1895, vivió mucho, murió en Estados Unidos en 1995, en 1986, a los 90 años. Y la verdad es que, por lo tanto, ocupó la gran época del ocultismo y del esoterismo mágico europeo, aunque él era hindú, había nacido en Mandapale. La verdad es que lo que ha dicho Jesús es importante para distinguirle también un poco de lo que son las corrientes de pensamiento oriental, porque aunque es cierto que es hindú, realmente él se consideró siempre lo que era un ciudadano del mundo, y probablemente, y yo no soy un gran adepto a las filosofías y formas de pensar orientales, una de las personas más libres que ha vivido en este planeta. Sí, porque esto de lo oriental se presta mucho a la parafernalia, ¿verdad? Sí, pero no en el caso de Krishnamurti. Krishnamurti es cierto que jamás renegó de sus orígenes, en absoluto. Además, él está orgullosísimo de haber nacido en la India. Y lo que sí es verdad es que, bueno, aunque luego vivió y murió en Estados Unidos, en California, la verdad es que él pudo combinar muy bien, no solamente el pensamiento de su país natal, sino también el pensamiento occidental. Pero que no era un santo. No, en absoluto. Claro. Algo más. Es decir, él rechazaba, de hecho, su pertenencia a cualquier religión. A Sai Baba. No. Lo más interesante de Krishnamurti, aparte de lo que ha dicho Jesús, que es importantísimo, lo comentaremos sobre sus inicios, cuando él rechaza entrar en la sociedad teosófica, que quería convertirle poco más o menos que en un mesías esperado. En aquel entonces no tenía nada, 14 años de edad, algo así. Lo que pasa es que destacaba muchísimo en Aidar, cerca de Madras, donde él se había formado. Lo cierto es que él, su búsqueda de la libertad y del pensamiento autónomo, es decir, la capacidad, como ha dicho Jesús, de que cada uno es su propio maestro, es decir, de que todo el mundo está capacitado para encontrar la verdad o su verdad, a base de pura y simplemente escuchar y formarse, manteniendo la mente abierta para lo que él consideraba lo más importante del mundo, que era la capacidad de tener el pensamiento abierto y que era la base de la creatividad. Estamos hablando de una época prebélica y luego en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pues claro, muchos se aferraron a esta idea, ¿no?, a este personaje como si fuera el gran salvador, ¿no? Sí, pero el que lo bien pudiera haber revolucionado todo. Sí, de hecho revolucionó muchísimas cosas, porque él tiene un antes y un después dentro un poco de ese itinerario espiritual. Y es bueno contar un poco los inicios, porque este niño, porque realmente cuando se le descubre es un niño, pues era un niño de lo más normalito, desarrapado, en fin, hambriento, como un niño típico de la India en aquel momento, y que nadie atisbaba que pudiera ser un gran líder espiritual, en absoluto. De hecho, el que le encuentra, el que le reconoce, es uno de los miembros más destacados de la Sociedad Teosófica, que era Leadbeater, y le encuentra un día del año 1909, él tenía 14 años, por tanto, Krishnamurti, y le encuentra paseando con su hermano, querido, ¿no?, con el que estuvo siempre muy vinculado, le encuentra paseando por una playa de Ayodhya. Y Ayodhya, bueno, pues era uno de los lugares de estos, pues un poco de veraneantes, de un germen, ¿no?, de espiritualidad, había muchísimos santones, pero sin embargo este niño, ya digo, que no tenía ningún tipo de rasgo característico, pero Leadbeater comentaba que él tenía la capacidad de ver el astral, decía que veía el astral de la gente, y por lo tanto eso le determinaba para saber si una persona no solo era buena o mala, sino además tenía características espirituales. Y cuando ve a este niño se queda de piedra. Según él, ve un aura perfecta, ve una energía muy rebosante. Sin embargo, el niño se queda un poco estupefacto, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿quién es este occidental que de alguna forma pues me invade aquí hoy y casi casi atenta contra su personalidad? Porque de hecho, en el momento que él le descubre, le quiere llevar a la Sociedad Teosófica, habla con los padres, quiere proponerle una educación que de otra forma no hubiera tenido en la India, y es llevarle pues a la sede de la Sociedad Teosófica y hablar con Annie Besant, que por entonces era la presidente de la Sociedad Teosófica, porque ya había muerto Blavatsky, que era su fundadora. Y bueno, y efectivamente él solo pone como condición una, y es llevar a su hermano, ¿no?, que su hermano debería estar con él, a pesar de que su hermano parece que no tenía esas características espirituales. Bueno, y así empieza un poco el devenir de este niño de 14 años, pues a partir de ese momento, ya digo, se le educa con una educación como muy esmerada, muy teosófica, donde se le enseñaba muchísimas cosas dentro de lo que era la enseñanza occidental. Incluso se le ayuda y se le enseña deportes occidentales, él aprende natación, tenis, ciclismo, en fin, y el chico acepta gustosamente, o sea, se encuentra como una especie de vacaciones pagadas, él no entiende el por qué estos mimos, pero bueno, de alguna forma se deja querer, y se deja querer porque se estaba fraguando un poco lo que tanto Annie Besant como Leadbeater querían en su futuro, que era presentarle públicamente ante la sociedad como el nuevo Mesías. Y a partir de ahí, cuando le presentan como el nuevo Mesías, que ocurre unos cuantos años más tarde, es cuando se produce la escisión de la Sociedad Teosófica. Cuando hace poco comentábamos en el monográfico de Rudolf Steiner, toda esa personalidad también tan sugerente de Rudolf Steiner, que él se separa de la Sociedad Teosófica para crear la antroposofía, uno de los eslabones principales y de los motivos que le inducen a tomar esta decisión es eso, ¿no?, cuando a Krishnamurti se le presenta como el nuevo Mesías. Él no está de acuerdo, él piensa que es una tomadura de pelo que está haciendo Annie Besant, prequiere que dimita Annie Besant, y Annie Besant dijo que nanay de la China, ¿no?, de hecho que él dimitiera Rudolf Steiner de la sección teosófica en Alemania. Y efectivamente Rudolf Steiner dimite, estamos hablando del año 1913, y crea la antroposofía. Bueno, pues Krishnamurti, hasta ese momento, él había aceptado tranquilamente todos esos postulados, bueno, ya digo que se dejaba querer hasta que él lo va pensando, y sobre todo cuando muere su hermano, que fue uno de los golpes trascendentales para Krishnamurti, y en el año 1929, con una decisión muy meditada, a bombo y platillo, comenta que él no quiere seguir en la Sociedad Teosófica. Bueno, esto fue muy aplaudido por muchísima gente porque veían esos tejemanejes ocultos, y por otro lado la Sociedad Teosófica sufrió una crisis casi irreversible, digo casi irreversible, sufrió bastante, casi estuvo a punto de disolverse, no se disolvió, de hecho todavía la Sociedad Teosófica sigue figurando y sigue en plan activo, pero Krishnamurti en 1929 toma otros derroteros, y ahí es cuando empieza el auténtico Krishnamurti, el que no está manipulado, el que no está guiado por hilos. Aún así, 20 años en los que se dejó hacer, ¿no, Carlos? Sí, pero ten en cuenta que él, aunque era, bueno, él era de la casta Brahman, era de la casta superior de la India, venía de una familia relativamente pobre. Tú imagínate, para alguien que está educado en una cultura como la India, que valora especialmente la espiritualidad como algo valioso en principio, el encontrarse en la oportunidad que se le ofrecía. Además, habían creado, fíjate, cuando él tenía 17 años y llega a Inglaterra y empieza a recibir clases particulares y todo lo que ha contado Jesús, se le creó una especie de organización para él, que era lo que ellos llamaban la Orden de la Estrella del Este, en la cual, bueno, pues se encargaba de concentrar adeptos a los que iguales él iba luego en el futuro a guiar por un camino espiritual. A mí un poco me recuerda a la historia del juego de Ender, la educación de Krishnamurti, tiene un cierto parecido. Es decir, es un niño al que le eligen, le eligen sin que él se sospeche por qué, pero percibe que hay algo importante, porque la educación que buscan no le va... Eso también hay que reconocerse como América de los Teósofos. Ya es que aunque jugaron con él, porque les interesaba muchísimo su definición como una especie de futuro Mesías, también es cierto es que le dedicaron o le dejaron una educación enormemente abierta y liberal, muy tan abierta y tan liberal, que luego le permitió perfectamente cambiar sin ningún tipo de problemas y convertirse en una persona totalmente distinta. Lo fascinante de Krishnamurti es que en aquel entonces, hay que tener en cuenta que cuando él llega a Inglaterra, era muy jovencito, era un personaje totalmente occidental, él vestía de manera occidental, totalmente europeo. Y sin embargo, no había olvidado en absoluto el lugar del que procedía y las cosas buenas que también tenía la religión en la cual él había sido educado de niño. De hecho, lo sorprendente de los enunciados de Krishnamurti es que no son realmente una doctrina, es decir, no enseñan. Es cada persona la que tiene que aprender de manera individual del mundo a través de una serie de formulaciones que, por cierto, se parecen mucho pues a las de Buda, a las de Lao Tse o a las de Jesucristo. Es una especie de mensaje de amor y paz permanente, pero con la ventaja, porque hay que reconocérselo, que Krishnamurti había vivido y había sido educado en un mundo moderno. En un mundo moderno y tremendo. Imagínate lo que es la Europa de entreguerras. Entonces, él llega a la conclusión de que se puede mejorar la vida de los seres humanos iniciando un proceso que tiene que comenzar necesariamente en la educación. Por eso, lo primero que hace es que, bueno, Krishnamurti lo que se convierte realmente es en un gran pedagogo, que funda escuelas no solamente en Estados Unidos y en Inglaterra, sino también en su país natal, en la India. Escuelas que tienen como fin determinante la mejora de la capacidad de los niños para crear en libertad. Algo fascinante, porque realmente no le separa en absoluto de lo que son las sociedades nuestras, sino todo lo contrario. Es decir, le dieron una enorme cantidad de adeptos en países donde la libertad individual y la iniciativa se habían valorado, lo que él lo suaviza en eliminando de ello lo que considera malo, es decir, la competencia desalmada o brutal. Y los años 30 son los años de gran proyección para Krishnamurti, ¿no? Sí, exactamente, porque ya digo que él se deshace de toda esta ligazón, que por un lado pues le benefició, porque desde luego tuvo una cultura y una educación que de otra forma no hubiera obtenido. De hecho, su familia era pobre de solemnidad y su futuro pues era de lo más incierto, a pesar de que era de los brahmanes, ¿no?, dentro de esas castas más privilegiadas. Pero tanto él como su hermano pues se favorecieron pues de estos mecenas, porque en el fondo hay que ver ese lado positivo de Annie Besant, de Leadbeater y de los demás miembros de la teosofía, porque le dieron una educación muy esmerada, una cultura por encima un poco de la media de su momento, pero claro, también le estaban asfixiando. Es un poco para que muchos oyentes lo entiendan como esos niños prodigios, ¿no?, que Hollywood les fagotiza y al final sí se aprovechan de todo del intríngulis y de la estructura de Hollywood, pero por otro lado van asfixiando la personalidad. Lo que pasa es que los arios también renegaban de él, ¿no? Sí, evidentemente, claro, porque él, ya digo que huía de toda clasificación filosófica, doctrinal. Él no quiso crear ninguna escuela, a pesar de que también se creó su Sarrán, ¿no? Los Sarrán eran los lugares donde se reunía para que la gente recibiera la enseñanza, pero siempre diciendo muy claramente que todo lo que él decía tenía que ser comprobado, que no le creyeran por el hecho de ser Krishnamurti. Pero que su gran público lo encuentra en el mundo anglosajón. Sí, efectivamente, claro. Sí, porque después él aprende el inglés de una forma muy muy esmerada, ¿no? De hecho, hay una anécdota que se comenta que en el año 1910 se publica una de las obras claves de Krishnamurti, que es A los pies del maestro. Lo que pasa es que esta obra, la autoría suya, está como muy en entredicho. ¿Por qué? Porque por entonces estaba bajo la influencia de los teósofos y sobre todo de Leadbeater. Y esta obra, donde, bueno, es una especie de recapitulación filosófica, ¿no?, del momento, lo que hace es que Krishnamurti tiene pues uno de esos contactos claves con los maestros ascendidos, porque aquí hay que manejar estas dos palabras, pero que es clave dentro de todo lo que era el mundo teosófico de finales del siglo XIX y principios del XX. Los maestros ascendidos se pensaban que eran maestros espirituales que estaban en algún lugar remoto del mundo, a veces en mundos paralelos, a veces en una dimensión no física, pero ayudando de una forma activa a la humanidad, ¿no? Es como la gran hermandad blanca. Y él entra en contacto, Krishnamurti, con uno de estos maestros ascendidos, que es Kuthumi. Kuthumi, digo que forma parte, dentro de los libros revelados de principios del siglo XX, pues de una forma muy activa, igual incluso que el maestro Saint Germain, ¿no?, como maestro ascendido. Y bueno, y Kuthumi, desde el plano astral, donde él decía que accedía por las noches, pues le dicta una serie de mensajes, de frases proverbiales, que luego se convierten en este libro, A los pies del el maestro, que dicen que realmente la autoría de Lidwitter es más clara. Y evidentemente, lo que te comentaba como anécdota, decían que no era suyo porque el inglés que tenía Krishnamurti en 1910 no le permitía escribir de esa forma tan precisa y tan preciosa como aparece recogido en este libro. Pero luego es verdad que en el mundo anglosajón tuvo una importancia capital, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos. Pero para que quede muy claro a nuestros oyentes, Krishnamurti entonces es el iniciador, es el fundador de una iglesia, de una religión. En absoluto. Él consideraba que las iglesias, todas las iglesias eran, todas las religiones eran creencias petrificadas. Dice que el hecho simplemente de la construcción y la organización jerárquica de cualquier religión destruía lo que era el pensamiento libre. No estaba en contra de las iglesias tampoco, en absoluto. Lo que pasa es que decía simplemente que cada persona tenía la capacidad necesaria para poder aprender a base de lo que él consideraba lo más importante, que era lo que llamaba la atención incondicional. Y tenía razón, es decir, realmente, toda su enseñanza como pedagogo, no hablo ya como maestro espiritual, está orientada a la potenciación del, no solo del conocimiento, sino a la potenciación de la iniciativa y de la imaginación. De hecho, aunque es cierto que es Estados Unidos, probablemente el país del mundo donde tuvo más seguidores y donde murió, finalmente, realmente él muere en California en un año, el año 1986, en el que se había producido ya los inicios de la última gran revolución tecnológica, de la cuarta era, según los especialistas en economía. Y lo asombroso es que una parte bastante importante de los primeros creadores, por ejemplo, de los ordenadores personales, habían estado muy próximos a las filosofías de Krishnamurti, de imaginación radical y de creatividad absoluta. Porque realmente lo que él enseñaba, aplicado con técnicas occidentales, en eso es muy interesante, porque ten en cuenta que es una evolución de casi un siglo, donde él se va alejando poquito a poquito de lo que es el pensamiento original suyo, al que vuelve por la vía del estudio y del análisis, es decir, no tanto por la vía de la educación y la convivencia, dado que él desde los 16, 17 años había vivido siempre en Occidente. Maestro espiritual sí, por tanto, pero no Dios encarnado en la tierra, ¿no? No, en absoluto, sí, él lo tenía muy claro. Y no vivía en una nube, como le pasa a muchos santones, ¿no?, en sus Sarrán, sino que él tomó parte activa de los problemas sociales que en ese momento estaban ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en el año 1967, él critica de una forma muy radical la guerra que en ese momento se estaba produciendo entre los norteamericanos y los vietnamitas. Claro. Y además con una serie de frases, claro, son frases que siguen teniendo vigencia y actualidad incluso hoy mismo, ¿no? Precisamente por la sabiduría que tenía. Yo he recogido una de esas frases que dijo en su momento, en el año 1967, y yo creo que todavía se pueden aplicar porque tienen la misma vigencia de entonces. Él decía: no son solo los norteamericanos y los vietnamitas, sino cada uno de nosotros los que somos responsables de estas monstruosas guerras. Y no es que usemos de modo casual la palabra responsables, que nosotros somos responsables tanto si aquella se produce en el Oriente Medio como en el Extremo Oriente o en cualquier otro sitio. Tiene esa responsabilidad del ser humano, pero el ser humano como ser individual, no como masa, es lo que siempre intentaba decir, que nosotros somos los que nos podemos salvar, los que nos podemos condenar y que en definitiva somos los responsables de nuestros propios actos. Bueno, ese tipo de frases son las que calaban, claro, en todo el mundo, que, y por eso fijaros que además ese tipo de frase que acabas de citar ahora mismo, en las dos frases, lo de la responsabilidad individual y no como masa, y lo de la responsabilidad de cada uno, está muy interconectado con la filosofía y la forma de actuar del calvinismo y el luteranismo. Sí. Es que es profundamente, es un mensaje, aunque muy humanista, profundamente entendible por una gente que se ha educado en la libertad y en el individuo como responsable de todas las cosas. No olvidemos que Krishnamurti era un icono del power flower. Sí, claro, o sea, claro, es verdad. En California era un personaje adorado, John Lennon. Todos estos creían en Krishnamurti, le valoraban. Todo este movimiento potenciado en los años 60, y la verdad es que por eso empezó a ser también muy muy conocido. Exacto, ¿no? Bueno, fíjate, por citar otras dos frases de dos personajes también claves, pero que yo creo que de alguna forma marca un poco esa personalidad que él tenía tan cautivadora. Henry Miller, que ya sabes que también era otro icono, ¿no?, dentro del mundo de la literatura, él escribe la siguiente frase referida a Krishnamurti, dice: no hay hombre que yo pudiera tener mayor privilegio de conocer. Eso es. Y el caso de Aldous Huxley, que además, dando el tiempo, se hizo muy buen amigo de Krishnamurti. Bueno, él comentaba algo que es muy, muy significativo. Él escuchó muchas de sus conferencias, pero bueno, después de salir de una de las conferencias que daba Krishnamurti, desde luego el don de la palabra lo manejaba de una forma preciosa y perfecta, comenta después de una de esas conferencias que asiste Aldous Huxley, dice, fue de lo más impresionante que haya escuchado nunca. Fue como haber escuchado un discurso del propio Buda con tanta fuerza y tanta autoridad como si lo hubiera escuchado del mismo de Buda, ¿no? O sea, esas mismas frases dichas por Aldous Huxley, que además sabes que hizo la filosofía perenne, además era uno de los filósofos, a pesar de que era escritor, pero filósofo como muy, muy implicado también en la sociedad, y una recapitulación de los mejores filósofos de todas las épocas, dicha por él adquiere como mayor virtualidad. Y el hecho de que Krishnamurti viviera tanto tiempo es lo que enriqueció muchísimo más su figura y todo lo que él dijo. Hay muchísimas obras que ahora las siguen, las comentan, hay muchísimos foros de opinión que como denominador común tienen solo, exclusivamente, no solo la vida de Krishnamurti, sino todo lo que escribió, porque saben que se enriquecen espiritualmente con cada una de esas joyas literarias que él dejó escritas o dejó dichas en alguno de sus momentos. Bueno, pues ya hemos averiguado que Krishnamurti fue algo más que un icono hippie. Sí. Hemos aprendido alguna cosa más sobre él. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma para ti este desayuno naranja. Qué bonito. Póntelo. Y para ti la pandereta, Jesús. Vámonos todos a la calle ahora mismo a pedir. Me quedo, si quieres, con la estilográfica, porque fue lo único que dejó. Esa fue la absoluta pobreza que tuvo Krishnamurti. ¿Cargada de tinta o...? Cargada de tinta y con la que había escrito tantas y tantas páginas. Y solo dejó eso y unas prendas de ropa. Ese fue el legado que dejó. No tuvo nada más. Como los grandes. Como los grandes. Como los grandes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de una noticia sorprendente. Atención, nos vamos hasta Atapuerca y ahí averiguamos cosas de última hora sobre el Homo antecesor. El hallazgo de una mandíbula humana muy bien conservada de una mujer de entre 15 y 16 años en Atapuerca ha aportado nuevos datos sobre la especie Homo antecesor, cuyos primeros restos fueron descubiertos en el yacimiento burgalés de Gran Dolina en 1994. Uno de esos datos revela que esta mandíbula, pequeña y grácil, guarda similitudes con otras mandíbulas del Pleistoceno halladas en China. Este parecido hace pensar que el origen del Homo antecesor no estaría en África, sino en Asia. Y si esto fuese así, reconfortaría a los expertos porque solucionaría la ausencia de esta especie en África. Si Homo antecesor tiene un origen asiático, esta especie sería descendiente de los primeros homínidos que abandonaron África hace en torno a 2 millones de años. Los investigadores, tras situar el origen del Homo antecesor en Asia, trabajan ahora en su posible destino evolutivo en Europa para averiguar si se cortó la línea evolutiva, continuó hacia los neandertales o bien si otra población se mezcló entre ellos. Bueno, pues China está de moda también en el siglo XXI y también en la prehistoria. Aquí hablando de los chinos, resulta que ahora somos primos hermanos. Resulta que sí. Somos primos hermanos. Bueno, pues atención a esta noticia. Según estas últimas averiguaciones, el Homo antecesor puede tener su lugar de origen en Asia. Desde África a lo mejor no, pero desde Asia parece que sí. Hay muchas similitudes y sobre todo a raíz de este descubrimiento, de esta mandíbula, grácil. De una mujer, eso dicen. Pequeñita. Pues que la conocen, sí. Bueno, pues, pequeña. Pues ya está. Habrá más informaciones azul y verde, por ejemplo, tendremos estas ballenas que quieren cazar los japoneses. Sí, quieren aumentar. Que incluso ya avanzan, que bueno, que no solamente de las dos especies que están cazando, sino que quieren cazar sobre otras especies. Algunas más. Algunas más. También contaremos, bueno, tenemos datos muy interesantes en azul y verde, que luego no se lo pierdan. Y con Agustín Alcalá hablaremos de esa ballena que ha remontado el río Delaware, nada más y nada menos, es la sensación ahora mismo en Estados Unidos, ha entrado varios kilómetros en el río Delaware. Ya veremos a ver qué futuro corre esta ballena. También diremos qué proyectos tiene la NASA con respecto al Hubble. Parece que su director, el director nuevo y flamante director de la NASA, quiere recuperar el proyecto Hubble, no está nada mal. Y luego la polémica del foie gras. Hay muchos grupos de defensa de los animales que reivindican la desaparición del foie gras porque, por lo visto, el sufrimiento que padecen algunos animales a fin de extraerles mayor cantidad posible de producto para foie gras, pues es terrible. Así que de eso lo vamos a comentar con Agustín Alcalá. Estrenaremos el nuevo single de Bruce Springsteen y muchas cosas más en los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, La Gente Sin Escrúpulo con la lista de inventos imposibles y el Somos Europeos, y que el húngaro que ha diseñado y va a hacer un gran centro comercial dedicado al sexo en Budapest. Todo eso hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahora os dejamos con la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en un par de minutos conectamos con Agustín Alcalá. Tenemos muchos momentos agradables para ofrecer. Tenemos diferentes capítulos para sonreír. Y creo que lo vais a pasar muy bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Pero ahora un poquito de El Jefe. Atención, esto es novedad. El próximo 25 de abril se pone a la venta el último trabajo de Bruce Springsteen. Auténtico, puro Bruce Springsteen. We're a long, long way from home, Bob. Aquel que nació para correr. Home's a long, long way from us. Aquel que se acercó al río dispuesto a amar. Aquel que convivió con los fantasmas. Aquel que cantó a Filadelfia. Got God on my side. I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Todo un símbolo para el norteamericano medio, Bruce Springsteen. 19º trabajo ya. Con una edad, ya tiene una edad de Bruce Springsteen. Ahí está el nuevo título, Devils and Dust. Demonios, diablos y polvo. Todo un alegato autobiográfico. Si en la M Street Band sus músicos habituales, sin Clarence Clemons, un disco intimista que ha sido grabado en su propia casa, en el estudio que tiene en su garaje. Genial, como siempre, Bruce Springsteen, ya cincuentón, pero dispuesto a seguir dando mucha, mucha guerra. Got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the thing? ¡Qué maravilla! Vamos a hablar con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal, nuestro querido corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Vaya introducción, don Juan Antonio, vaya introducción. Bueno, el jefe es el jefe, ¿verdad? Sigue siendo adorado en Estados Unidos, ¿a que sí? Está claro que esta es la típica canción que se oye en el coche, en el Mustang, recorriendo esas autopistas de Arizona donde no te encuentras un alma en 200 kilómetros a la redonda y que te puede acompañar de forma maravillosa durante horas al volante, ¿eh? Cuando habla Bruce Springsteen son palabras mayores, ¿verdad? La gente escucha. Está hablando la canción de los intentos de sobrevivir y de lo que hace para mantenerse vivo. Es lo que es la letra de esta canción, de esos Devils and Dust que ha sacado ahora. Y que se va a colocar rápidamente el número uno, rapidísimamente. Claro, está. Exacto, sigue vendiendo, ¿verdad? Muchísimo. Oh, mucho. Aquí hay muchísimas personas. Los que se escapan un poco de la nueva moda de estos ídolos salidos de la televisión de quita y pon, pues siguen yendo a la música de siempre, y la música de siempre es Bruce Springsteen, que bueno, pues aquí es un himno como tan celebrado como el América. Está claro que casi forma parte, o casi se puede llamar que es uno de los grandes músicos del siglo XX, que sigue vigente en el siglo XXI, eso está claro. Pues se pone ese nuevo disco, 19 discos ya, 19 trabajos, el próximo 25 de abril aquí en España. Imagino que en Estados Unidos ya está funcionando, ¿no? Sí, ya he empezado a oírlo en alguna que otra, sí. Emisora, y está pegando muy bien. Bueno, pues estos Diablos y Polvo de Bruce Springsteen, que va a ser la sensación. Bueno, pues vamos a hablar de nuestras cosas en los Estados Unidos, y por supuesto otra de las referencias obligadas, y hablamos de USA, eso es la NASA. Y por supuesto su nuevo director sigue sorprendiendo. Ahora quiere recuperar algo, ¿verdad? Sí, volvemos sobre un tema en el que la semana pasada ya hablamos, sobre los proyectos de la Agencia Espacial del espacio norteamericano. Y Michael Griffin, que es el nuevo director de la NASA, todavía no está nombrado, pero vamos, no va a haber ningún tipo de problema para que el Senado le confirme como el administrador de la agencia. Ha estado hoy en el Senado para someterse al examen de los miembros del Comité de Ciencias, y a los que ha sorprendido porque se ha comprometido a salvar el Hubble y a enviar una misión de uno de los transbordadores, o bien del vehículo que se ponga en el espacio después de que los transbordadores mueran, para reparar esta atalaya que ha dado tantos éxitos a la ciencia. Hablamos la semana pasada de los retos para la agencia y hoy el hombre elegido por el presidente Bush para ser su administrador ha explicado que se debe trabajar en la construcción de un nuevo vehículo y que antes hay que atajar los retos inmediatos y el salvar el Hubble, que yo sé, Juan Antonio, que es uno de tus favoritos, sí, es prioritario. Hay que recordar que Sean Keefe, que era el antiguo administrador jefe de la Agencia Espacial, era un hombre de tijeras sobre todo de presupuesto, y casi enterró al telescopio cuando dijo el pasado año que una misión para reparar sus giroscopios y sus baterías que se han quedado sin energía era demasiado arriesgada. El problema es que, Juan Antonio, sin los giroscopios y las baterías, el Hubble ya no podría funcionar más allá del 2007 y como mucho hasta el 2008. Y ahora el candidato Griffin tiene otras ideas porque es un hombre preparado, es un hombre que tiene 7 titulaciones universitarias distintas. Además, en este momento es ingeniero de cohetes y ocupa la jefatura del Departamento Espacial de la Universidad de Johns Hopkins. Y se puede decir, sin lugar a dudas, que es un hombre que tiene el right stuff, es decir, esa frase maravillosa que acuñó Tom Wolfe para referirse a los astronautas del programa Apolo. Es un hombre preparadísimo y efectivamente le tengo gran cariño al Hubble. Agustín Alcalá, que es un boina verde de la información, que ha retransmitido para Onda Cero pues grandes acontecimientos en los Estados Unidos, grandes tragedias como la caída de las Torres Gemelas, pero yo recuerdo una muy especial que transmitió para Onda Cero en turno de noche, y fue cómo se capturó el Hubble para curarle de la miopía. Y eso fue un momento muy muy emocionante, ¿verdad, Agustín? Llevamos años recorridos, tú y yo. Sí, hemos hecho cosas y por eso le tenemos tanto cariño al Hubble, porque es uno de esos artilugios que está dando grandes satisfacciones a la NASA. Y bueno, pues desde aquí le deseamos longevidad. Y vamos a desearle también una larga vida a esta ballena. Esto es la sensación ahora mismo en Estados Unidos. Sí, por lo menos, si no es en todo el país, sí es en la costa este, la verdad. Es que estoy viendo ya los titulares de algún que otro periódico local de Nueva York, o por lo menos de la mayoría de los de New Jersey. Una ballena en el río Delaware. Y claro, en el río Delaware. El río Delaware es un inmenso canal fluvial en este momento, pues que está repleto de barcos y que está metido en el interior de la costa este. Es un río que llega desde Delaware a Pensilvania, al estado de Pensilvania, histórico, también a Nueva Jersey y termina en Nueva York. Y como bien dices, histórico porque fue aquel que cruzó que luego fue presidente norteamericano, George Washington, para vencer a los ingleses durante la Guerra de la Independencia. Pues bien, esta tarde, cerca de Trenton, que es la capital del estado de Nueva Jersey, se ha visto una ballena que se cree que es de la familia de las belugas, que mide unos 4 metros y medio y que está muy lejos del mar, del Atlántico. En realidad ha entrado en el río a unos 128 kilómetros del Atlántico y viaja hacia el norte contracorriente, y para llegar a Trenton ha debido de pasar por Filadelfia, y si sigue este camino terminará probablemente en el estado de Nueva York, donde el río vuelve a meterse en el océano. Y la verdad es que los biólogos están muy sorprendidos, la están siguiendo con mucha atención, están pendientes de su nado y la observan para saber cómo respira y descubrir si sufre algún contratiempo. Y es muy posible, dicen los expertos, que se haya metido en el río siguiendo a un banco de peces y por eso se ha desviado tanto de su camino normal. El mayor peligro, Juan Antonio, al que se enfrenta, bueno, pues son los humanos, no tanto los que la vigilan, los que en este momento la prestan muchísima atención, sino que sea golpeada por uno de los barcos que recorren esta zona del río. Y si da la vuelta y se dirige al sur, en dirección al océano, tardará unas 7 horas o casi 8 horas en volver a aguas seguras y estar a salvo definitivamente. Claro, el peligro de ese río es que es muy transitado. Hay muchísimos barcos, ¿no?, en el Delaware, ¿verdad? Sí, es un río de los más transitados de esta zona de la costa este, con puertos, porque es muy ancho. En realidad, más que un río, se puede decir que hasta ciertos lugares de Pensilvania y mucho más en Delaware es un brazo de mar inmenso, y hay un gran número de barcos de transporte, sobre todo, que recorren esta zona. Y estas pequeñas historias pues llaman mucho la atención a la opinión pública norteamericana, provocan muchas simpatías, ¿verdad? Hay siempre corrientes de protección hacia estos sucesos, así que imagino que habrá ya muchos niños y preguntándose por esta ballena, ¿no? Le habrá puesto nombre y todo. Niños y mayores que van a preguntarse cómo ha podido llegar ahí, interesar mucho en que sobre todo salve la vida y no le suceda absolutamente nada. Se ha entrado 100 y pico kilómetros. 128 kilómetros ha entrado en dirección hacia el río. Es decir, en realidad, si se ha perdido, está completamente bueno, hecha un verdadero lío, un no verdadero sabe bien dónde se va, o sí. Si están persiguiendo este banco de peces, pues la verdad es que los peces los han metido en un buen atolladero. En un buen aprieto, sí señor. Bueno, y esta polémica que nos presentas, Agustín, lo del foie gras, claro, nosotros que hemos crecido con bocadillos de foie gras. Y qué buenos estaban, ¿eh? Estaban muy buenos, estaban muy buenos. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que los protectores de la naturaleza, de los animales, han puesto el grito en el cielo, ¿no? Sí, y además, mira, la próxima vez que visites Portland, que es una magnífica ciudad en el estado de Oregón, y además es uno de los lugares de este país donde más se respeta el medio ambiente y donde más defensores de la naturaleza hay, pues cuando tú intentes pedirte un foie gras para abrir el apetito, pues te vas a quedar con las ganas. Es posible que no te lo den. Y incluso, cuidado, porque es posible que incluso que te lancen el pato a la cabeza, porque en Portland el foie gras está lo que aquí se llama completamente out, debido a las protestas de los defensores de los animales, que se quejan de la manera en la que se alimenta artificialmente a los patos para engordarlos y que, en su opinión, constituye un acto de crueldad ante los animales. Pero es que no es solamente en Oregón, donde el foie gras ya no se sirve en muchos restaurantes, sino, Juan Antonio, también puede suceder en breve en Nueva York, en Illinois y en Massachusetts, e incluso en California ya hay una fecha para el año 2012, el foie gras estará completamente prohibido en los restaurantes. Las protestas se centran en la manera en la que los animales son alimentados, con un tubo que se les introduce por el cuello, que llega hasta el esófago, donde luego se mete maíz para que sus hígados sean más voluminosos y en el tiempo menor posible. Por supuesto que, claro, en este asunto, como en tantos otros, hay dos caras de esta historia. Los defensores de los patos, que dicen que son utilizados simplemente pues para el consumo del foie gras y para hacer ricos a los granjeros, y estos granjeros que aseguran que lo único que se hace es utilizar una técnica que no hace tanto daño a los animales para rentabilizar su habilidad natural de acumular grandes cantidades de grasa. La verdad es que también hay una polémica aquí en Europa, en Francia, en Hungría, donde se hace muy buen foie, pero claro, resulta que a las ocas esas técnicas de alimentación les provocan hígados de 2 kilos, casi pesan más los hígados que el propio cuerpo, y claro, sí, hay mucho debate. O sea que en California van a prohibir ya el... En el 2012 ya hay una ley que dice que el foie gras estará prohibido en esa fecha. Pero está claro que en otros estados, fíjate en Nueva York, con los restaurantes franceses que hay, sí. Les dicen que no pueden poner el foie, pues van a tener que hacer otra cosa, otro invento. Es uno de los platos principales. Por cierto, ya se vuelve a comer asunto francés, ya vuelve a comerse alimentación francesa. Después de la patata frita, se la llamó patata de la libertad durante un tiempo. Ya sabes que la patata frita aquí se llama French fries, patata francesa. Sí. Y bueno, al final, pues ahora que vamos a ser un poco más amigos de los franceses, no parece que la guerra esté completamente declarada, aunque hay que llamar la atención de que a la patata frita se la boicoteó, pero no se hizo lo mismo con el croissant, que ya sabes, el croissant tan popular en muchos de los desayunos de los norteamericanos. Y el pan blanco, ¿no?, que le llaman pan francés, ¿no? El pan francés. Bueno, pues Agustín, aquí nos quedamos con Bruce Springsteen, con nuestras cosas de los Estados Unidos, viendo cómo funciona la NASA, cómo se perfila el futuro. Vamos, tiempos estupendos. Gracias, Agustín. Saludos, hasta la semana que viene. Saludos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues Agustín Alcalá nos hablaba de esta simpática ballena beluga que ha, nada más y nada menos, remontado más de 128 kilómetros en el río Delaware, en los Estados Unidos, un río histórico, como comentábamos, fue el que cruzó George Washington en su lucha contra los ingleses, buscando la independencia del país. Bueno, pues si en los Estados Unidos preservan las ballenas e interesan por la vida de las ballenas, en Japón, pues no tanto. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se empeñaron en la caza de la ballena para alimentar a su población empobrecida y hambrienta. Ahora ya no es tanto, ahora la carne de ballena es un artículo de lujo, pero eso sí, no hay quien les prive de seguir cazando ballenas, y anuncian nuevas medidas. Japón va a ampliar la caza anual de ballenas a 2 nuevas especies, además de casi duplicar la caza prevista de otro cetáceo, el rorcual aliblanco. Bajo un nuevo plan, al que Tokio denomina como su programa de investigación de ballenas, Japón cazaría yubartas y rorcuales comunes, además de las cuatro especies de ballenas que actualmente están en el programa. Este país, donde la carne de ballena es una delicia, abandonó la comercialización de la ballena en 1986 debido a una prohibición internacional, pero comenzó un programa de caza de estos animales bajo el propósito de investigaciones científicas. Tokio mantiene que comer ballena es una parte importante de su herencia cultural, a pesar de las protestas de los ecologistas que quieren evitar la aniquilación de estos mamíferos marinos. Las instituciones aseguran apoyar la protección de las ballenas en peligro, pero argumentan que otras, como los rorcuales aliblancos, son numerosos y pueden ser cazados sin límites. Además, culpan a estos animales de la cada vez más decadente pesca de peces, diciendo que los gigantescos mamíferos consumen una vasta cantidad de peces, por lo que ellos han contribuido a una enorme caída de las capturas. Así, el plan será presentado este próximo verano en el encuentro anual de la Comisión Internacional de Ballenas. Los responsables japoneses han declarado que continuarán con la pesca de ballenas incluso si el plan es rechazado. Sí, no hay quien les pare en cuanto a lo de la herencia cultural, lo que decíamos antes. Bueno, herencia cultural reciente, ¿no? Porque si bien se consumía alguna carne de gallina, de ballena antes de la Segunda Guerra Mundial, después de esa Segunda Guerra Mundial, pues el consumo fue masivo. Pero claro, cuando dicen, no, es que cazamos 600 rorcuales aliblancas para cosa científica. Uh-huh. Bueno, yo creo que los científicos con una o dos ya van estudiando. Ya van estudiando, sí. Nah, es todo una argumentación pues muy banal. Así que Japón, Noruega, estos países seguirán cazando ballenas, no hay límites para ellos. Y ya el pretexto, bueno, pues es igual que el de los canadienses. Dicen, no, vamos a matar no sé cuántas miles de focas porque se comen el bacalao. Porque están acabando con la pesca, sí. Hombre, a las focas les encantaría comer palomitas. Pero mira, hasta que llegue la palomita para focas, pues se apañan con el bacalao. Van comiendo bacalao, que es lo que han hecho durante miles de años. ¿Y nunca ha habido problema? Pues no, nunca ha habido problema. Y cuando había el cuádruple de ballenas en el mundo, pues tampoco había problema en cuanto a bancos de pesca. No, tampoco. ¿Qué ocurre? Que los japoneses, los coreanos, pues tienen unos buques factoría inmensos, que eso sí que tragan, y pescan todo lo que haya que pescar, y así nos vamos quedando. Y seguimos en Azul y Verde con esta noticia tan interesante. Un nuevo trabajo de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica ha revelado que la agricultura ecológica, aquella que promueve criterios de responsabilidad medioambiental y que no hace uso de fertilizantes, pesticidas o abonos químicos, cubre actualmente más de 26 millones de hectáreas en todo el mundo. La superficie cultivada de esta forma ha aumentado en 2 millones de hectáreas en un año, lo que supone un crecimiento del 8%. El país con más tierras cultivadas es Australia, con 11 millones de hectáreas, seguido de Argentina e Italia. Si, por otro lado, se tiene en cuenta la superficie de cultivos orgánicos respecto al área agrícola total, Austria, Suiza y los países nórdicos serían los primeros de la lista. El Movimiento Mundial de Agricultura Ecológica ha ido progresando hasta el punto de hacerse un sitio importante en las cifras de producción y en los mercados internacionales. La ayuda de los gobiernos y el aumento de la demanda propiciaría que el valor de estos productos orgánicos cultivados en todo el mundo siga creciendo. Bueno, pues ya se cultiva el equivalente a la mitad del territorio español. Eso sí, en todo el mundo. Todavía es poquito, no nos engañemos, pero la agricultura biológica está llamada a ser el futuro. Vamos a ver si conseguimos implantar más hectáreas. En España no es que se cultive mucho y lo poco que se cultiva pues se dedica directamente a la exportación. Se va a los países nórdicos, al centro de Europa, donde hay más cultura de este consumo. Ese tipo de alimentos. Así que bueno, a ver si poco a poco se van abaratando los precios y conseguimos introducirnos en el maravilloso mundo de la agricultura biológica. No está nada mal. Y ahora también nos felicitamos porque aumenta el número de osos en la cornisa cantábrica. La población de 25 a 30 osos que vive en los límites de Cantabria, León, Valencia y Asturias ha experimentado en los últimos años un ligero incremento acompañado de un aumento del número de hembras reproductoras, lo que demuestra que la especie, que estuvo a punto de desaparecer a mediados de los 90, empieza ahora a levantar cabeza recuperándose poco a poco. Esta población de osos, llamada oriental, era por su reducido número y baja fecundidad una de las más amenazadas de Europa y sobrevive desde hace años aislada del núcleo más numeroso que existe más al occidente, en los límites de Asturias, León y Galicia. El pasado año se localizaron 174 indicios de presencia de osos en territorio cántabro, frente a los 51 localizados en el año 1998. De esta forma, los montes oseros cántabros tienen ya una presencia notable de ejemplares y, aunque la población oriental es la más amenazada, presenta muy buenos síntomas y los esfuerzos de conservación están dando buenos resultados. Por lo que respecta a la población occidental, ronda actualmente los 80 ejemplares y tiene una media anual de 8 osas reproductoras, que alcanzó el pasado año un récord con 11. Junto a numerosas acciones educativas, primero en colegios de las zonas oseras y después por el resto de la región, se ha estudiado la calidad de hábitat para los osos, se ha puesto en marcha la patrulla oso y se han instalado 18 cercados electrificados para así proteger a estos animales, entre otras acciones. Una noticia interesantísima, pues igual que estamos contando la desaparición, se nos va entre las manos el lince ibérico, es imposible parar ya ese declive. Sí que, en cambio, hemos conseguido doblar la población de osos en los últimos 10 años. Y, bueno, pues nos resulta muy muy interesante porque se han conseguido reproducir. Sobre todo, hemos eliminado venenos, hemos eliminado furtivismo. Antes, hace 20 años, se ponían trampas para uh-huh. cazar al oso. Y eso ya se ha ido erradicando. Y, bueno, pues la consecuencia está aquí. Hemos doblado la población de osos. Que se va recuperando. Y ya, pues, parece más viable de lo que era hace una docenita de años. Así que, bien por el oso, unos 120 ejemplares en nuestro país. Reina de las discotecas, Donna Summer, una aventura musical gestada en Alemania Federal, con grandes productores como Giorgio Moroder. Es verdad que mucha música negra de baile nació en Alemania. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Bonnie M? Pues también nacieron en Alemania. Fue la sensación. El hijo de Barbara Streisand era un profundo admirador de Donna Summer. Y hubo una canción, No More Tears, que se grabó gracias al hijo de Barbara Streisand, porque dijo, a mamá, lo tuyo no me gusta, pero en cambio lo de Donna Summer sí, ¿por qué no grabas algo con ella? Y este capricho del hijo de Barbara Streisand, pues, dio como fruto la canción No More Tears. ¿Qué cosas pasan? Por cierto, no se vieron en la grabación, grabó cada una por su lado. Pero luego, Silvia, ¿qué resultado, Sí, sí, además fue total. Fue total, sí. Es que por lo visto estaba tan enfadada la Barbara Streisand de que el hijo no escuchara su música que dijo, ¿ah, sí? Pues como te gusta tanto Donna Summer y la estás escuchando a todas horas, pues la voy a grabar yo con Donna Summer y así me vas a escuchar. Oye, en este CD tenemos la canción esa de No More Tears. Sí. A ver, vamos a poner un poquito, por favor. Está en ello. Príncipe. No más lágrimas. Príncipe, no, no, no more tears, no more tears. Bueno, pues esta canción se grabó por separado y después un trabajo prodigioso de producción ensambló las voces con máxima perfección. It's raining, it's pouring, my love life is boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stardust, no sad romance. Parece que están las dos en la mesa camilla, ¿verdad? Sí, sobre todo en la mesa camilla, haciendo calceta. Claro. Qué voz tiene Bárbara Streisand. Ya te digo. ¿Con qué gusto cantar? Sí, sí, sí, conjunción perfecta. Total nada, absoluta obra maestra. Yeah. Historia de la música, Barbara Streisand, Donna Summer. A una Barbara Streisand de unos 35, 36 años, Donna Summer todavía veinteañera. Una auténtica sensación. Bueno, pues historia de la música. Que ya yo somos, Llevara Martín, que ya sí, yo somos. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, en realidad? Ya ellos no. El tiempo pasa. El tiempo pasa, pero sí. Me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? La piel de gallina. Silvia tiene la piel de gallina, sí, es verdad. Bueno, pues qué maravilla poder transmitir esto por la radio, poder contarlo a los amigos y que disfrutemos juntos de esta historia musical. Bueno, pues tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Aquí tenemos a Silvia Casasola, desde ayer Bubu. Bueno, ¿qué? Vamos con los correos electrónicos. Pero bueno, aquí desvelando identidades, eso qué barbaridad. Esto es tremendo, sí, sí. ¿Qué? ¡Bubu! Que trabajaron... ¡Y algo, Bubu! Macarena, empezamos otra vez, ¿eh? Que trabajaron como... Trabajaron de muñecos en sí, Hanna-Barbera. Sí, tuvieron, ¿no?, mucho tiempo. Hanna-Barbera, oye, pues no hemos recibido aquí no, como el tomatón, ¿eh? Esto es tremendo. No se ha dado nada, pero... Vamos con los correos. Bueno, pues tenemos a un amigo que en su correo pues se identifica como Kailo y dice que nos lleva escuchando La Tira de Años, desde Turno de Noche, luego La Rosa, que hace tiempo que le gustan temas así un poco de misterio, que incluso escuchaba hace ya un montón a Les con su Medianoche. Y bueno, dice que casi prácticamente empezó siendo un preadolescente de 13, 14 años. El caso es que pues se ha interesado tanto siempre por estos temas culturales que incluso él pues se ha hecho profesor. Muy bien. Y dice que, bueno, que a pesar de sus noches de estudio, que ya lleva 17 años dedicado también a ayudar a sus alumnos a crecer en el conocimiento y el espíritu crítico. Y sobre todo, lo que él destaca del programa es que le gusta mucho el rigor con el que se tratan todos los temas. Pues muchas gracias, amigo. Y nada, que sigas impartiendo docencia con tus alumnos. ¿Qué cantidad de profesores nos escucha? La verdad es que muchos. Recibimos abundante correo electrónico y carta tradicional siempre de muchos profesores que incluso llegan a poner los pasajes de la historia en sus clases. Es verdad. Así que desde aquí un abrazo tremendo para vosotros, que tenéis un trabajo de verdad maravilloso. Bueno, pues Feliciano quiere saber si en tu agenda... Hombre, Feliciano, mira. Feliciano. Ese fue lo que te dio a conocer, sí, a ti. Sí, y sí, a ahí público. Empezó. Con Feliciano. El salto de Martín, ¿eh? Bueno, pues quiere saber si vas a ir a firmar libros por Alicante. Pues me encantaría, acercarme a firmar libros a Alicante, lo que pasa que todavía no está dentro del Cebitur de este año. Vaya, hombre. Bueno, a ver si... Menudo disgusto. La agenda está prácticamente cerrada, ¿no? Sí, sí, de momento tenemos el 23 de abril en Madrid, en el Corte Inglés de Princesa, de 6 a 8, sábado, de 6 a 8 de la tarde, y luego tenemos el sábado siguiente en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla, en la caseta del Corte Inglés de ahí, en la Plaza Nueva de Sevilla. Muy bien. Bueno, pero en cuanto tengamos noticias de Alicante ya las daremos. Fernando López dice: me considero admirador de tus dotes, ya no de locutor y radiador de historias, cosa que es una obviedad, sino de esa capacidad tuya a la hora de aunar a un equipo de gente tan interesante y agradable a tu alrededor para crear algo tan genial como es La Rosa de los Vientos. Bueno, debo indicarte que yo comencé a hacer radio en una emisora amateur de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y... Atención, porque fíjate, te descubrió, Juan, a través del Emule. ¿Del Emule? Sí, estaba buscando Fernando documentación sobre uno de sus autores favoritos, Lovecraft. Lovecraft. Y, por casualidad, localizó un fragmento de su vida leído por ti. Ah, el pasaje de la historia dedicado a Lovecraft, con un relato que pusimos después, el de Dagón, bueno, pues el clásico de Lovecraft. Sí. Bueno, Martín, me tienes que decir cómo poner el Emule ese. Yo también quiero tener el Emule, ¿eh? bueno, pues... ¿Es fácil eso? Sí, muy sencillito. Nos lo descargamos, lo instalamos en un momentito. ¿Sí? ¿Tú me lo puedes hacer eso? Sin problema. Bueno, sí, pues, qué bien. En un momentito. Pues, claro. Lo pides y él te lo hace. El Emule. Acaba el correo, Fernando. Sí. Diciendo que ciertamente me encantó y busqué algo más sobre La Rosa de los Vientos y me bajé gran cantidad de secciones vuestras. Y ahora viene su petición. Creo que no le harías ningún daño a nadie si colgaras o compartieras archivos por internet a través del Emule y así pudiéramos recuperarlos. Y ya por pedir que sean fraccionados, tal y como los tienes en esta tu web. Monográficos, biografías, zona cero, relatos, coloquios de las 4Cs. Sí, hombre, yo más que ponerlos en el Emule los pongo en juanantoniocebrián.com, ¿no? O ya los ponen los amigos en la zona cero.com. Claro, es que lo del Emule, como es un poco piratilla, ¿verdad? Es un poquito piratilla. Si lo hacen, yo no digo nada. Claro. Pero tampoco me voy a sumar a la fiesta. Hombre. Claro, entonces, lo que hay en juanantoniocebrián.com, ahí está, en la zona cero.com, en rosavientos.tk, en rosavientos.com, y todo en está. En rosavientos.com lo fraccionan. Lo fraccionan también, sí. Bien seccionado. Así que yo no pongo ninguna pega, ni hablo de nada, ni de derechos de autor, ni nada. O sea, yo todo lo que podáis disponer del programa, pues yo encantado. En el fondo es un privilegio y es un homenaje que hacéis. Siempre hombre, que... podías pensártelo, ¿eh? Porque si por 7 segunditos de silbido de la Internacional, eso sí, 1.000 euros... Eso sí. Hombre, si un pasaje entero no te digo, ¿no? 1.000 euros, si me dirán, por ejemplo, vamos a ver, yo no... Pues, una cantidad normal, sí. Por ejemplo, 50.000 euros, ¿no? Sí, porque... Tirando la baja, vamos, tampoco... Lo que pasa es que tendrías que compartirlo con Onda Cero también, claro. Hombre, sí, yo estoy dispuesto a ceder, por ejemplo, un 10%. Quizá un poco bajo, ¿no? No sé. Parece un 15%. Nada, aquí lo que está claro es que ahora cada cosa que se tenga que hacer, lo primero que tienes que poner en el contrato es, a ver, derechos de autor. Sí. Está clarísimo. Vale. Es la moda de ahora. O sea, pues... Hombre, bueno, ahora cuando firmas, yo creo, ya la empresa se hace responsable de todo lo que digas, hagas. Sí. Claro, pero por eso te comento. Vale, independientemente vale, de la vale, empresa, vale. Ya tienes bueno, que decir, vale. Derecho al autor. ¿Lo estás entendiendo, sí o no? Sí, sí, sí. Hombre, sí. Todo esto viene de unos freelance... Estoy dispuesto a ceder un 50%. Bueno, ¡oh, no! Un 50%. Ahí vas bien. O sea, de los 50.000 euros, 25.000... Bien. Para que den la casa. Exactamente. Bueno. ¿Qué más queréis? No, está bien. No sé, no todo sé. Se puede negociar. Vale. ¿Algo de comida? Bueno, pues a Miguel Ángel, de la capital de La Plana, nos escribe, dice que le gusta mucho la música que se pone en el programa, y bueno, pues él tiene que hacer alguna aportación crítica al asunto musical. Muy bien. Dice que para él hay dos formas antagonistas de hacer música. Una, lo que él denomina los grupos cansinos, que son los que elaboran unas canciones que prácticamente entonan del mismo modo. Sí. Y que, pues, exponentes para él pueden ser Héroes del Silencio. Pero bueno, sacrilegio inmediato. Ahora Bunbury. Es Comunión. Y Revolver. Y está diciendo grupos que le gustan, ¿eh? Yo en Revolver ya no entro. Y otros que para él, pues, hacen algo totalmente novedoso, diferente y original, que son New Order y Depeche Mode. Bueno, pues está muy bien, pero no, por favor, que no me llame cansino a los Héroes del Silencio, hombre, ni a Bunbury, que es muy original, que está muy bien. Dice que vamos, que siempre canta, pues eso, entre dos, tío, y siempre el mismo tono. Pero, por favor. Hombre, me dices Café Quijano, bueno. ¿Me dices Jarabe de Palo? Bueno. Depende. ¿De qué depende? De... 1 metro cuadrado para sentirme bien. Bonito, todo te parece bonito. Ahí. Claro, ahí lo has dado. Claro. Bueno, pues entonces... ahí, bueno, pues bueno. Vale, pero el otro no. Por otro lado, a Miguel Ángel le gustaría mucho que algún día hablaras algo bueno de Bernard Sumner y su legado de Joy Division. Joy Division, sí, claro. Y también dice que, bueno, que en el Festival de Benicassin del próximo agosto va a actuar New Order. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. Gracias, amigo, por tus opiniones musicales. Pedro Pérez dice que antes escuchaba el programa todos los días, pero que ahora solo lo puede hacer los miércoles y jueves. Por eso nos pedía que leyésemos este correo uno de esas dos noches. Y hemos optado por el martes, para darle más... Bueno, un momento. Oye, es que nos tiembla hoy, todo. Un momento, es madrugada de miércoles. Ahí estamos. Día 13. A ellos nos agarramos. No sé yo, no sé yo si... A ellos que nos yo agarramos. Creo que es a lo que él se refiere. Pero bueno, no lo sé. Sí. En fin, el caso es que le gustaría que colgaseis de la página de Juan Antonio Cebrián el pasaje de Los Últimos de Filipinas. Bueno, pues sí, es uno de esos pasajes que gustaron mucho en su día. Sí, lo vamos a poner en juanantoniocebrián.com. Pues gracias por la sugerencia. Y dice Yaiza... Acabo de oír en el programa la noticia del chip de Sony. ¿Me podéis decir dónde puedo leer algo más del tema? Que he buscado en Google y no he encontrado nada. Ah, lo de la realidad virtual. Uh-huh. El chip que insertan en nuestro cerebro, sí. Y podemos viajar con ello, ¿no? Pues eso es. ¿Eso dónde lo tenemos? En la flecha. Laflecha.net. Laflecha.net. Bueno, y pues, lo hay yo, Maca. Ahí puedes encontrar más información. La flecha, todo junto, ¿no? La flecha, todo junto. Laflecha.net. Ahí está. José Carlos Gallego dice que escuchó de nuevo el programa que dedicaste a Jiménez del Oso. Uh-huh. Y aunque él es un agnóstico declarado sobre los temas paranormales, pues pese a ello, le gustaba mucho escuchar y ver los programas de Jiménez del Oso por el carisma que tenía como gran comunicador. Eso es lo importante. Claro que sí, pues me alegra que lo digas. Y dice pues eso, que se quedaba pegada al televisor y ese era el magnetismo que tenía. Muy bien, amigo. Pues un abrazo tremendo para ti y de parte de Fernando también. Jordi, que nos cuenta que es médico, dice que te anima a seguir trabajando como lo haces y que te asegura que tu labor es increíblemente valorada por mucha de la gente que le rodea y también por él. Y quiere que recuerdes este mail en esos momentos en los que todos sufrimos, que parece que estamos solos en el mundo. Bueno, pues que sepas que no es así y que hay mucha gente detrás de ti. Pues muchas gracias, amigo, y aprovecho para enviar un saludo tremendo y afectuoso a la comunidad médica, a la comunidad sanitaria, que tenemos muchos oyentes, que lo sé, este correo lo atestigua. Pues por ejemplo la gente de las ambulancias, la gente de urgencia, la gente que está trabajando en planta, de los hospitales. Bueno, pues un abrazo tremendo para vosotros y aquí está la Rosa de los Vientos para acompañaros muchas noches. Con motivo o a raíz de la sección de enigmas literarios de Callejo, de ayer hemos recibido varios correos que hablan de las últimas frases de difuntos, de personajes como, por ejemplo, Daggarot. Recuerda una sencilla frase, un grandísimo batería de la historia del jazz y las grandes bandas norteamericanas, como fue Buddy Rich, dijo antes de morir, odio el country. Qué mala leche, ¿no? Sí, sí. Ahí quedó. Pero... Lo tenía ahí guardado. Ya sabes, no lo he soltado, no le he quedado mucho. Pues sí, odio el country. Odio el country. Y pero fijaos en Joan, porque dice que su frase favorita fue 144. Y esa fue la respuesta del matemático Thomas Fantet de Lagny a la pregunta ¿cuál es el cuadrado de 12? Que le hizo su amigo, el también matemático Maupertuis, para comprobar si aún estaba vivo. 144. Ah, y se murió. Ah, qué bueno. Sí, ¿cuál es el cuadro de 12? 144. Pero de verdad, eso es mala idea, ¿eh, el sí, amigo? Sí, sí. Porque hasta el último momento, en vez de dejarle reposando, tranquilo, pensando en sus cosas, coge y le hace calcular. No, hombre, era para ver si estaba fabricado. Ya, para comprobar. Claro, 144. A ver si dijo fórmula 44. Puede ser, también. Sí. Bueno, lo último que dijo fue un insulto, pero claro. Eso. Bueno, pues Carlos dice que no hace mucho tiempo escuchó en el programa las proezas de Napoleón como estratega y le gustaría que algún día le dedicaras un espacio a Erwin Rommel. ¿A Rommel? Bueno, pero si inauguramos esta temporada con el pasaje de la historia dedicado a Rommel. Bueno, pues no la he escuchado. Bueno, no descartamos reeditarlo, la verdad es que lo piden mucho, el de Rommel. Este año hemos hecho el Versus también, con Montgomery. Zorrito G está... Sí, es que Rommel es un personaje muy muy atractivo, la verdad que sí, el zorro del desierto. Venga, lo apuntamos aquí. Winter está muy contento porque hemos leído dos de sus microrrelatos que nos ha enviado, El bosque de las lágrimas y El doctor. Bueno, además estará encantado porque le va fenomenal la fundación, ¿no? Creo que sí, sí, le va estupendamente. Así que, sí, nos da las gracias. Y además dice que muchos oyentes piden un pasaje sobre la llegada del hombre a la Luna. Sí. Pero él cree que este gran paso pues no requiere un pasaje, sino más bien a lo mejor una tertulia de las 4Cs en plan monográfico y a ver si es posible pues que invites al señor Hermida para que cuente cómo se vivió aquel momento desde los medios de comunicación. No, hombre, don Jesús Hermida, bueno, pues venga, también lo anotamos con mucho cariño y a lo mejor sí. Lo que pasa es que hemos hablado tantas veces de si llegó o no llegó el hombre a la Luna. En la tertulia, en los monográficos, bueno, pues a lo mejor conviene hacer un pasaje de la historia contando paso a paso cómo se creó esta hazaña, ¿no?, de la carrera espacial. Venga, pues vamos a ver. Bueno, Juan, tenemos un correo. Está tratando de imitar a Jesús Hermida. No, yo de pequeño lo hacía mejor. Sí, no lo está logrando, pero por lo menos lo intenta. Hermida que está intentando despertarse. Sí. Lo hacía mejor José Mayuste. Yo al principio creí que era Carmen Sevilla, sí. O sea que... Ay, mi amiguita. Bueno, Paco de Cáceres dice: lo primero, felicidades por el programa, aunque vais a ser la causa de la ruptura de mi matrimonio, porque mi querida esposa se enfada porque me duermo muy tarde. En fin, en vuestra conciencia queda. Claro, claro. Es que esto de estar ahí, ¿verdad?, en la cama, ¿no?, claro. La cosa, y decir, espera un momento que estoy con el pasaje de la historia, ¿no? Sí, claro. No queda muy bien. No queda muy bien. Uy, ¿no os parecería bien? Menos mal que este programa no es los sábados. No, porque si no ya... Fíjate, Paco... Dice además que si no parecería bien la siguiente idea, hacer una sección dedicada a las antiguas series de televisión, ¿cómo hacéis con los cómics? Me refiero, dice Paco, a aquellas series como Espacio 1999, UFO, Star Trek, Los Visitantes u otras más recientes. ¿Te acuerdas, Brian? Sí, hombre, claro. Éramos muy jóvenes, eso sí. Sí. Hay que decirlo. V. Yo era un forofo de V. Ah, aquello. Yo también, a mí me gustaba mucho. Tremendo. Vamos. ¿Cómo era la mala malísima? ¿Cómo se llamaba? Dayana. Pero es que, claro, era un problemón porque... Que claro, se emitía los sábados por la tarde. Sí. Y claro, había que salir y todavía lo del vídeo no funcionaba. Claro. Y claro, pero aún así yo creo que todos vimos V. Sí, porque luego hubo reposiciones. Claro. En verano aquello era tremendo. Bueno. Pues nos quitamos la piel. Bueno, además... Luego degeneró porque... claro, lo de la piel, que si tomaban el antídoto para... perdió el argumento aquello. Al principio eran invulnerables porque le disparabas y rebotaban las balas. Sí, es verdad. Y luego le dabas con un palo y ya se morían, sí. O sea que... Según el momento. Pero en cuanto se mezclaron con los humanos que ya es no... Que vimos perdieron fuerza. Una degradación del lagarto a lo largo de los capítulos. A lagartija. De ser prácticamente intocables, indestructibles. Indestructibles. En el capítulo 7 es que ya le dabas con cualquier cosa y se morían. Una china. Pero eso es el desgaste normal. Sí. Es el desgaste de la serie. Que pagaba un poco a los guionistas. Ya. Pero los primeros 6 capítulos fueron tremendos. Eso sí. Luego ya descubrimos... Sí, yo creo que lo sé. Somos como los de Dragon Ball. O sea, de los 509 capítulos solo aceptan los 25 primeros, los puristas. Es verdad. Luego ya la cosa degrada. Exacto. Bueno, y además el otro día comentabais que os comíais unos ratones de golosina. Sí, yo de pequeña me los comía, es verdad. Los ratones de V, sí. Claro, los sacaron y era lo que más comíamos. Sí. Es como lo de Chiquito de la Calzada, que sacaron los chiquitazos esos. Yo eso ya no. Pillo mayor. Eso no. Tiburones, a lo mejor sí. Fresitas. Sí. Pero ratones. Bueno, pues Óscar nos escribe desde las tierras californianas. Dice que, bueno, que le hacemos las noches y los días más que se recuerda a España y se lo hace más corto, ¿no?, escuchando el programa. Tenemos muy buena audiencia en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, y dice que debido a la polémica existente de la repetición de pasajes de la historia, monográficos, pues él debe hacer una reflexión en voz alta. Y dice que, como científico que se pasa todo el día pues buscando referencias, leyendo artículos, dice que por propia experiencia asegura que el trabajo de documentación que requieren tanto los pasajes de la historia como los monográficos es enorme, que por lo tanto, pues que para la gente que no tiene tiempo de escucharlos así habitualmente, pues siempre que se emiten, pues es bueno repetirlos y que sea la gente más comprensiva, porque la calidad... es muy importante, entonces pues claro, hay que dedicarle tiempo, con lo cual pues que poquito a poco pues que vayan escuchando, que no sean tan exigentes. Pues muchas gracias, amigo. Desde California han venido a decirnos lo verdad, han venido a reconocer Cada programa de La Rosa de los Vientos exige un esfuerzo tremendo porque, claro, es un programa muy seguido, muy querido, muy escuchado, y cada dato que ofrecemos tiene que ser contrastado pues escrupulosamente. Cada monográfico Zona Cero, hay que confirmar datos sobre el personaje, cada pasaje de la historia, cada tertulia, son 7, 8 noticias. No podemos contar cualquier cosa ni de cualquier manera. Así que muchas gracias a ese reconocimiento que nos llega desde California. Un abrazo tremendo. Y también pues tiene peticiones. Sí. Que le dediques una sección a los grandes exploradores como Richard Barton, Magallanes, Vasco de Gama. Muy bien. Luego también quiere un monográfico dedicado a los creadores de la hipótesis de Gaia, como James Lovelock y Linda Magulis. Uh-huh. Y también nuevas versiones radiofónicas de relatos de grandes escritores de misterio y terror. Muy bien. Pues y felicita a Martín por su sección musical. Le gusta mucho la filosofía que impone Juan Ignacio Cuesta. Y luego, pues para nosotras, dice que ya que piropean a Macarena, pues que le gusta mucho también la voz de ella. Oy. Y la mía, que también. Oye, pero bueno, Martín, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está? Que muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Hay mucho, forofismo, ¿eh? En torno a Macarena y a Silvia. Sí, la verdad es que a ver cuándo crece el nuestro. Fíjate que este amigo de California valora a Macarena y Silvia tiene uno en Londres. Uy, ¿En Londres? Pero en Londres, se le ha ofrecido casa y todo. Creo que era algo así como... ¿Qué me estáis contando? Algo así como Nacho. Sí. ¿Un pisito de estos de 25 metros estupendo? No, creo que es más grande. Porque lo estuvo... El doble. De 50 metros, el doble. ¡Hala! 50 metros. Vamos, ya tenéis para la familia. Vamos a tener mucha independencia, va a estar fenomenal. Pues, en cambio, a Sergei, a ti y a mí... No, nada, no sale de la cosa. Pero no desesperes, Digimarty, no desesperes, porque en cualquier momento inventamos algo y nos hacemos célebres. No sé yo, Sí, hombre, sí. Tengo las lagrimitas por aquí. No, bueno. Hombre, no llores. Pero si tenías 3 o 4, no sabías cuál elegir. No, sí, pero, ya quisiera yo. Pero tú te superabas los 70 años. Eso sí, es verdad. Había ese pequeño detalle. Sí. En fin. Bueno, pues amigos, en el mundo ocurren cosas, hay seres especiales y también objetos especiales. Objetos absurdos. Totalmente absurdos, porque ese es el título o la dirección web donde encontrar toda una ristra de inventos. Bueno, el primero de ellos quizá no sea muy original, 1991, son unas orejeras. Bueno, unas orejeras, pues bueno, pues son unas orejeras con forma de unas orejeras, sí. Sí, con una forma de... De oreja. De pluma, con pluma, con un ala de un ave. Sí. Pues bueno, dicen que o bien es para cubrir una oreja grande... por aquello de la forma de la pluma. Sí. Y bueno, en fin, o para gente obsesa siendo que quiere ser ornitólogos. ¿Qué tal? Ornitólogos. Que parece que quiere ser un loro. Macarena, tú que le conoces. Se me acaba la cremallera. Sí, yo le conozco, pero hay veces que no, Ya está. Bueno, ¿qué trata de explicarnos? Pues no lo sé. Que tenemos unas orejeras, que son de las menos originales, porque luego la cosa ya va aumentando. Que quieres ser ornitólogo, pero no te quieres mover, o sea, mínimo esfuerzo posible. Bueno, pues aquí tenemos un casco para el hombre pájaro, así se llama, el hombre pájaro de Alcatraz, concretamente. Sí. Es el casco, tiene una barra de hierro, el casco, la barra atraviesa de... el casco, y en cada extremo de la barra se cuelga una chaqueta, unos comederos. Para acercar a los pajarillos. Viene el colibrí. Ay, y le tienes al ladito, fíjate. O sea, es el hombre nido. Claro, es si tú no puedes ir al pájaro, el pájaro venga a ti. Claro, te pones un casco con una barra de hierro y dos comederos. Exacto. Debe pesar lo suyo. Precioso. Hay que tener cuidado también a ver dónde pica el colibrí. Sí. Porque no se le vaya... O sea, estamos hablando de inventos originales. Muy originales. ¿Pero de qué pájaro estamos hablando? En este caso, pues en concreto es un colibrí, que aparece en el diseño del objeto. Es un colibrí. Y esto fue en 1999. ¿Sí? O sea, son inventos escasamente valorados por la humanidad. Muy escasamente valorados. Luego hay otro, que es una especie de cajita, en plan nido, que te la cuelgas como si fuera una mochila, pero en lugar de colgarte la espalda, te la cuelgas por la parte de delante. El pecho. Como con los bebés. De esta forma, ves cómo entra el pajarillo en el nido. Es el mismo pájaro. Es transparente la caja. O sea que, transparente la bolsa. Tenemos aquí al Homo Inventor. Sí. Tenemos al Homo Inventor que tiene, de momento, las orejeras. Las orejeras puestas. De alitas. Con alitas. Las alitas. Y plumas. El casco con la barra de hierro y dos comederos. Eso es. Y por delante colgándole. Y por delante la caja. Bien. Yo quiero el pack completo. Donde nidifica el pájaro cuco. Eso es. Sí. Luego, además, tiene también en la mochila o en los bolsillos, puede llevar una especie de... bueno, pues no sé cómo llamarlo, un estuche. ¿Alpiste? Un estuche, sí. Para... No, bueno, puede ser también. Pero en este caso concreto es un estuche para plátanos. Un estuche para plátanos. Sí, que dicen que es muy útil pues para la merienda, para el desayuno. Para que se lo coma el pájaro. Yo ya me he despistado. Bueno, pero, en fin, dice que protege bien fresco el plátano. Para que venga el mono. Y que incluso... Protege bien fresco el plátano. Sí, sí, sí. Pero que han recurrido a un ingeniero... Creo que se ha pedido varios, Martín. Sí, sí, sí, sí. Han recurrido a un ingeniero... El plátano queda preservado, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Porque han tomado nota del peso, la curva, la longitud... Para mira, se ha emocionado. Llegar a la medida perfecta. Sí, sí, sí. Entonces, caben cualquier tipo de plátano. El mejor, el de Canarias. Sí. Ese, con las pintitas marrones. Eso es. Muy bien. ¿Qué tienes, niños? Bueno, pues lo primero es... Pues platanitos. Platanitos, no. No, verás. Esto es tremendo. Los niños vienen después. A ver. Para el niño, para cuando... No, empieza a berrear por la noche. Empieza a llorar. Cuando el niño empieza a berrear por la noche. Eso. Claro, es que el niño se ha despertado. Tú no te quieres mover. Sí. Bueno, pues hay un ingenio automático que le da palmaditas. Ting, ting, ting, ting. Ahí está, fíjate. A velocidades supersónicas casi. Estamos que... Pues pobre hijo, vaya paliza, pobrecito mío. Fíjate qué velocidad lleva. Yo creo que le va a hacer llorar más. Bueno, esto se patentó en 1971, ¿eh? Y tú le das al botón, sí. Y baja una mano. Sí, lo que pasa es que es un tanto antiguo, porque es 1971. Yo creo que ya lo podían modernizar y ponerle algún chip de forma que detectara el sonido del niño y automáticamente se accionara, ¿no? Yo creo que eso lo mejor sería que moviera la cuñita. Cuando el niño se despierta, pues que mueva la cuñita y entonces, pues cuando es muy bebé, es más fácil que se duerma. O que introdujera al niño en un estuche gigante para plátanos. No, verás, que es que hay otra cosa. Pero hay más, porque claro, cuando el niño no se duerme en la cuna, muchos padres lo que hacen es cogérselo y llevárselo a la suya. Sí. Pero a su cuna o a su cama. A su cama, claro. Su cuna. Ahí está el problema, porque si te volteas y el niño está justo en medio, ahí le puedes aplasta. Aplastarle. Sí, bueno, aplastar, sí. Pues para eso tenemos una jaula para bebés. La instalas en el centro, en medio de la cama. Qué maravilla. El marido a un lado, la mujer al otro. Y el niño en la jaula. Y el niño en la jaula. Tiene su espacio para moverse, girarse. Y tú si te giras, ¡pum! Uy, pues fíjate, topas con la jaula, pero no con el niño. No la aplastas. Ah, pues eso está muy bien. No está mal. Uy, fantástico. Bueno, eso lo podríamos aplicar, ¿os parece, en la redacción también, no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Por ejemplo, me ha ocurrido también cuando a mí, Martín se empieza a mover de forma incomprensible, esos movimientos... Para arriba y para abajo. Exacto, exacto. Esos movimientos oscilantes en la silla, ¿verdad? Que empieza a hacer así, como... Sí. Así como que empieza a mirar al infinito y se mueve de un lado para otro, ¿verdad? Lo podemos meter en una jaula. Le acoplamos a la jaula. Sí, sí, sí. Pues ya estamos ornitólogos, cargando con todo, hemos tenido el plátano, el niño, y claro, nos hacemos mayores y se nos cae. El abuelo. Las cosas, la... Como bueno, las cosas. En fin, sí. Las culete, carnes, las carnes. En este caso el culete. Entonces inventaron en el 2002 un Wonder Bra, pero para el culete, para levantar las nalgas. En este caso. El elevanalgas. El elevanalgas, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y eso suele ocurrir muchas veces porque comes demasiado. Entonces, para no comer demasiado, tenemos o sea, un se te cae el trasero porque comes demasiado. A veces suele ocurrir, o porque estás mucho tiempo sentado, ¿no? Bueno, en también fin, se caen por eso. Sí, sí. Así estamos nosotros. Tú tienes uno que es su favorito. Un poco de fitness. Sí. Ah, sí, el mío favorito, bueno, esto es para por la noche. Cuando vas al cuarto de baño, muchas veces te levantas sin encender la luz y ¡uy! ¿A dónde apuntas? ¡Uy! Que se escapa. ¡Uy! Claro, eso no lo ves hasta el día siguiente que dices, joder, dejé la cosa perdida. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y cuando vives con tus padres, dices, llega tu madre. ¿Inundación? No, que fui yo. Lo que te ha hecho sufrir a ti ese asunto, ¿eh? Hombre. Y el estar levantada la tapa, las dos tapas, y irte a sentar y, ¡uy! Que me cuelo. Bueno. Pues verás pues qué invento se ha buscado. Sí, esto se soluciona rápidamente con la denominación siguiente. Dice, pista de aterrizaje luminosa para el pis. Pista de aterrizaje. Son una especie de tiras luminiscentes que se colocan alrededor de la taza. Sí. Y entonces eso se ilumina. Entonces ya sabes... Ilumina el trono. Ah, pero eso está muy el bien. Trono, exacto. Sí. Entonces ya sabes exactamente dónde tienes que apuntar para que no se escape. Brilli, brilli. Ah, muy bien. Ellos apuntan a que el color más recomendado es el azul. Azul fluorescente. El azul, sí. O sea, por la noche llegas y te sigue la pista. Exacto. Muy bien. Y no nos da tiempo. Tenemos que irnos a europeos. ¿Cómo va madurando Martín, ¿eh? Qué maravilla. Ozone, que es la gran sensación de esta temporada 2004-2005, ya en plena gira por todo el mundo, el universo es suyo, Ozone y su despretine, porque somos europeos, ¿y qué? Ay, si esta canción la hubiese conocido Marisol en su día, o Rocío Dúrcal, ¿verdad?, o Joselito. Bueno, pues, imagináis a Joselito cantando esto. Bueno. Yo iba a hablar en concreto de Janos Bermes, pero casi que no me da tiempo, entonces cuento el chiste primero y luego, ¿eh? Sí, cuenta el chiste que vamos a hablar. Claro, de lo que se trata. Íbamos a hablar de centros comerciales. Entonces teníamos un ladrón intentando escapar del centro comercial, llega la policía, se monta ahí el dispositivo policial y dice el capitán, cubran todas las salidas. Al final, ¿qué ocurrió? Se escapó el ladrón y les pregunta al capitán que qué es lo que había ocurrido, por qué se había escapado, y es que dice, no, el muy listo se escapó por una entrada. Está muy bien. En fin, vale. Y ahora sí, podemos hablar de este centro comercial que se va a levantar en Budapest. Muy bonito, muy bonito. Muchos de los que entren se van a levantar, sí. 5.500 metros cuadrados. Sí. 50 locales diferentes, cines, videotecas, todo relacionado con el sexo. El sexo. Eres feliz ya, ¿eh, Martín? En Budapest. Sí. Y el artífice se llama... El artífice se llama Janos Bermes. ¿Cómo? ¿Jansus? Janos Bermes. En fin, en plan porque... Es que ya no le vemos este más. Este es el preboste, ¿no? Sí. 5.500 metros cuadrados en ideólogo. Budapest, dedicados al sexo. No está nada mal, hay que practicarlo. Hasta mañana, que se ve bien.